ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando se cumplió ayer, para muchos, la novena elección presidencial desde el regreso a esta democracia, los que teníamos muchos años apenas habíamos votado en dos presidenciales anteriores, porque en las otras hubo dictaduras o hubo proscripciones. Y entonces, cuando uno hace este análisis para atrás, se da cuenta todas las cosas que nos ocurrieron y todas las cosas que pueden seguir ocurriendo en una sociedad donde todavía no se ha terminado de definir, no por culpa de sus habitantes, sino por influencias determinadas, cuál es el camino correcto para seguir constante y permanentemente en esa búsqueda. Por ejemplo, no hemos tenido nunca una política internacional que sea idéntica, no importa quién gobierne. Sí lo ha tenido Brasil. Y más allá de que Brasil pudo haber tenido en los últimos tiempos alguna variación entre la opinión de los gobiernos populares, las dictaduras y los gobiernos actuales, en general su política exterior es de absoluta cobertura a la soberanía brasileña y a la propuesta hacia afuera de una imaginaria unidad de concepción de ese país, aunque no la tenga, pero así la muestra. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, porque relaciones exteriores para nosotros ha pasado a tener un término mucho más pequeño del que verdaderamente lo tiene. Y aquí un pensamiento importante, quizá trascendente, es aquel que dice que en este siglo de las comunicaciones no podemos dar ningún paso si no analizamos que estamos en un contexto globalizado. Ahora, claro, se puede entrar a la globalización como entró Mauricio Macri, chocando la calecita, es decir, permitiendo que haya una libre apertura de importaciones que perjudica notablemente a la industria nacional, y además abrazándose con los mercados internacionales y terminando sumergidos en gobernar con deuda, o se puede entrar en ese mismo mundo haciéndose respetar en la soberanía y marcando a su vez la concepción de negociar con todos, porque los polos que parecen estar opuestos, que parecen estar encontrados, en definitiva, si hablan por teléfono, se ponen de acuerdo, y cuando uno se pone de un lado o del otro, no deja de ser nada más que un simple títere manejado por los titireteros del poder. Y eso viene a cuento de lo que va a tener que pasar en la Argentina a título internacional. Ayer Alberto Fernández recibió un saludo y una felicitación de la entrante gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no nos va a felicitar? ¿Cómo no va a felicitar al presidente electo si es el mejor cliente que tiene el fondo? Macri lo deja enganchado a la Argentina en 57 mil millones de dólares, más todos los intereses que habrá que pagar, pero por sobre todas las cosas lo transforma en el acreedor privilegiado del endeudamiento argentino, que ya está en los 500 mil millones de dólares. Y por otro lado, se lo decíamos también el día de las elecciones, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires dijo que están listos y prestos a trabajar con el nuevo gobierno, obviamente, en la transición. Falta que los chinos se expresen, que los rusos se expresen, y hasta los ingleses ya lo dijeron, que ellos esperaban seguir en las mismas condiciones trabajando con la Argentina. Ahora bien, No se puede hacer una política de combate externo cuando uno está herido. Lo primero que tiene que hacer es solucionar las heridas internas, resolverlas para después ponerse firme. Pero sí se puede estar con dignidad produciendo cada una de las acciones que indican que cada cosa que se vaya a negociar tiene que tener solvencia en las personas que lo hagan. Y todo esto viene porque no vayan a creer ustedes que esto se resuelve solamente en la Argentina. Nosotros estamos vistos por los imperios, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, por la tremenda riqueza que tiene el suelo nacional. La riqueza argentina es una codicia constante y permanente de las potencias mundiales, las que están dispuestas a concertarlo y sacarlo por las buenas, es decir, cuando hay gobiernos como el actual que quieren ser gerentes de los imperios, o están dispuestas a sacarlo por las malas cuando se ponen en caprichoso los gobiernos, esto de caprichoso encomillado, y se pelean con los más fuertes. ¿Por qué? Porque el mundo que viene necesita del oxígeno no contaminado, del agua no contaminada, y necesitan además de los materiales y combustibles que les permitan movilizarse. Las grandes mutaciones del siglo XXI, de mitad del siglo XXI para finales del XXI, no se van a hacer en avión, se van a hacer en barco, se van a hacer por agua. La Argentina es un país bioceánico, es decir, tiene salida al Pacífico por el sur, el extremo sur, y tiene el Atlántico. Pero además, tenemos los reservatorios de agua más importantes, de agua dulce, más importantes del mundo. Compartimos con Paraguay y Brasil el acuífero guaraní, y tenemos con Chile los hielos continentales, que todavía no está protocolizado y que sería bueno que se haga el protocolo alguna vez, que son amplias y generosas reservas de agua dulce. Pero además, también con Chile, el macizo andino, que tiene una enorme riqueza y potencial minero, que ya cuando en la Argentina teníamos la llamada Revolución Argentina, en la época de Onganía, después de Lemington y Lanusse, los norteamericanos hicieron una reserva del macizo andino y dijeron, bueno, esto es todo lo que hay en Argentina y en Chile, pero no lo saquemos hasta que el mundo no lo precise. Es decir, en ese momento estaban explotando África y Asia. Pero, por otro lado, el combustible del futuro, que es el litio, tenemos, junto a Bolivia, a Chile y nosotros, las reservas más grandes del mundo de litio, que es la consecuencia de las grandes salinas. Es el combustible que se usa para ir al espacio y es el combustible que se usa, o el material que se usa para las pilas, las baterías, es decir, lo que mayoritariamente se consume ahora, incluso el llamado auto eléctrico. Entonces, ¿cómo puede ser que con todas estas riquezas nosotros imaginemos un pueblo que la habita pobre? Bueno, esto es como cuando nacieron los piqueteros. Los piqueteros nacieron cuando se privatizó YPF, donde ellos estaban sentados y vivían arriba del petróleo y se morían de hambre. Es decir, en Cutralcó, segunda ciudad del Neuquén, y en General San Martín, en Salta. Allí nacieron los piqueteros, donde debajo de ellos un enorme depósito de oro negro. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que se pueden hacer las cosas bien o mal. Se pueden hacer las cosas para que se beneficie a los habitantes y progrese un país, o simplemente para que beneficie a los que se la llevan. De la misma manera que en Catamarca se saca el oro, en pequeñas dimensiones, pero que se puede hacer en mucho más abundante, y que se puede evitar usar el cianuro. Pero si usa el cianuro se contaminan los ríos porque no le importa a nadie, porque nadie controla. Entonces, esta enorme riqueza que es el territorio nacional, y además uno de los países más extensos del globo terráqueo, y que está despoblado, necesita de una programación y de una planificación que estemos dispuestos a cumplir. Miren, hoy cumplen 50 años la base Marambio en la Antártida Argentina, que se hizo con pico y pala para que pudiera aterrizar un avión. ¿Y sabe que cumple 50 años también hoy? El primer mensaje de Internet. Entonces, si relacionamos que nosotros fuimos a la Antártida con pico y pala en un acto bárbaro y aplaudible, pero que en simultáneo las potencias ya estaban probando comunicarse por internet, nos vamos a dar cuenta de qué atraso tenemos en el desarrollo científico y tecnológico, porque la base Marambio, hecha, repito, a pico y pala, un hito de nuestra soberanía, fue iniciada el mismo día que el primer mensaje de internet. Y entonces, en este mundo absolutamente globalizado, tenemos que darnos cuenta lo que decía Perón. ¿Y qué decía Perón? Tenemos que ir de lo micro a lo macro, porque lo esencial es la familia, que es el núcleo constitutivo, a lo que Perón llamó unidad básica. La sumatoria de esas unidades básicas, de esas familias, forman el barrio. Los barrios forman las comunas los departamentos las provincias, las provincias la nación, y de la nación vamos a la región, y de la región pasamos a lo continental y luego a lo universal. ¿Por qué? Porque el hombre nació de lo micro, no nació de lo macro. ¿Y qué nos dicen las potencias que manejan el mundo? El mundo se maneja desde lo macro. Nosotros manejamos el poder mundial arriba, y entonces vamos para abajo, y si hay que destruir la familia, la destruimos. Son dos caminos absolutamente inversos, uno que nace del poder y que va para abajo, y otro que es esencial y que es constitutivo del desarrollo humano. Hombre, mujer, descendencia y lo que le conté antes. En este tiempo y en este mundo, y en un país de tremenda riqueza, que tengamos gente que se muere de hambre, es absolutamente un fracaso de quienes habitamos la Argentina, dirigimos la Argentina, nos vivimos atrasados en la información internacional, y además no nos damos cuenta que tenemos que desarrollar con mucha fuerza ese potencial, y que no es cierto la teoría de los economistas donde hay que controlar que el dinero haga determinadas cosas, porque el dinero es un invento que se ha hecho para transitar entre aquellos que necesitan un bien, con un papelito producen otra clase de bienes y se traslada entonces, si vos querés lo que yo produzco y el otro quiere lo que se produce en otro lado, el papelito hace el intermediario para fijar un valor. No tiene valor en sí mismo el dinero. Lo que tiene valor es la riqueza de un país que se necesita desarrollar y explotar. Y para eso dice todo, falta dinero. Mentira. Lo que hace falta es decisión política y voluntad. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se hace el dinero? Con una plancha y una imprenta. ¿Saben quién hace dinero todo el tiempo y es el mayor deudor del mundo? Estados Unidos. Tiene durante 24 horas funcionando la Reserva Federal una maquinita de hacer dólares. No para nunca. Por lo tanto, ese billete no tiene ninguna clase de respaldo, ni de oro ni de nada. Es el pueblo norteamericano que lo respalda. ¿Y con qué se respalda eso? Con la mayor fuerza militar. Es decir, yo falsifico papelitos, con esos papelitos me desarrollo militarmente, y el que me quiere venir a cobrar la deuda, le muestro los cañones. Imagínese al revés. No tenemos desarrollo nosotros para defendernos, nos exigen que le paguemos, no tenemos nada, se quedan con la riqueza, que es lo que buscan. Es un simple análisis para que se entienda cuál es el cometido que tiene el gobierno que viene. Y si se encierra en que los tecnócratas de la economía sean los primeros que tengan que llevar la voz cantante, estamos complicados. Necesitamos de audaces planificadores que le digan a Alberto Fernández, mira, apuntemos a este tipo de desarrollo porque la Argentina tiene absolutamente todo lo que precisa, simplemente hay que sacarlo. Pero no lo que precisamos nosotros, lo que precisa el mundo. Como si fuera poco, estamos rodeados de una riqueza hortícola impensada, increíble. No consumimos pescado en la Argentina, cuando es el alimento que nos roban, además, no solamente los españoles, los chinos que vienen a pescar en aguas jurisdiccionales, sino la concesión que le han dado los usurpadores británicos en las propias Malvinas, y que ahora están haciendo desarrollo inmobiliario en Malvinas, los ingleses, para que vaya más gente a vivir. Y nosotros no terminamos de entender ¿cómo hacemos para resolver el hambre de los que habitan nuestro suelo? Entonces, es un tiempo de geopolítica, es un tiempo de estrategia, y es un tiempo mucho más importante del que imaginamos. Lo que no sabemos, si el gobierno que va a entrar entiende esto y está dispuesto a hacerlo. Pero créanme que no hay muchas otras opciones, porque lo demás es seguir en el mismo camino histórico de la mentira, de que los papelitos de colores, verdes, azules o del color que fuere, valen más que los papelitos que hacemos nosotros. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, y si seguimos manejándonos de la forma que lo hemos hecho hasta ahora, probablemente terminemos empobreciendo a otro 20% de la población, para que después los pobres muertos de hambre marchen sobre los que no están pobres y la están pasando mejor, y explote la Argentina, que es lo que buscan los imperios para quedarse con el territorio. Se trata de entender la geopolítica. Porque saben una cosa, la política nacional termina siendo muy pequeña cuando no se entiende que estamos rodeados de otras circunstancias y que hay un mundo interrelacionado. Y este mundo interrelacionado se apuró a saludar al presidente elegido, se apuró el embajador norteamericano a decirle estamos abiertos para seguir negociando con ustedes, y seguramente después lo harán el resto, y si no lo hicieron ya en forma privada, como de la misma manera que antes de que lo confirmaran como presidente, los fondos buitres ya le habían hecho 4 visitas a la gente que lo rodea, Alberto Fernández, para ofrecerle refinanciación económica. No hay que perder mucho tiempo en eso, simplemente hay que tener una decisión tomada. No hay que dedicarle todo el tiempo a eso. Hay que tener una Argentina planificada que nos permita ser soberanos. Y para esto tenemos todas las riquezas imprescindibles y necesarias. Para ponerla en marcha hace falta capital. Muchachos, existe la imprenta y la tinta. Impriman. Porque el pueblo, cuando tenga un billete, va a consumir. Cuando consuma, se pone en marcha la mayor maquinaria del país, porque el 80% de lo que produce la industria y el comercio argentino se consume en la Argentina. Y una vez que todos los argentinos puedan consumir, los industriales podrán exportar, porque van a estar en una situación económica forzosa. Mansur va a asumir en Tucumán. Alberto Fernández va a estar presente y allí van a estar referentes de los empresarios, del comercio, del movimiento obrero y de varios otros sitios. Van a comenzar a hablar de los pactos preliminares que hay que hacer para el nuevo tiempo de la Argentina. Que alguno se acuerde de los científicos y que planifique el futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, 40 personas van a estar a cargo de la transición de parte del Frente de Todos. Van a encabezar los grupos Gustavo Vélez, Vilma Ibarra, Waldo de Pedro y Santiago Cafiero. Gustavo Vélez, ustedes saben que era un periodista deportivo, después se hizo periodista general, se acercó a la campaña de Carlos Menem, terminó haciéndole discursos a Carlos Menem, fue funcionario durante ese tiempo, igual que Fernández. De allí trabaron una relación, es un hombre vinculado a la iglesia, y Gustavo Vélez es el encargado, y esto es absolutamente primicia, de negociar con el Papa Francisco, y el Papa estaría en la Argentina el 25 de mayo o el 9 de julio. Repito, primicia absoluta, el Santo Padre estaría en la Argentina el 25 de mayo o el 9 de julio. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. La doctora Vilma Ibarra, hermana de Aníbal Ibarra, que fuera jefe de gobierno de la ciudad destituido, fue pareja de Fernández, es procuradora, es abogada, son tres abogados. Y bueno, estará también en esta transición Waldo de Pedro, que es abogado también, vinculado al Instituto Patria y a Cristina. Y Santiago Cafiero, que hace 2 años aproximadamente se arrimó a Fernández en el Grupo Callao y que parece ser la voz cantante del grupo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, dos de ellos van a viajar a Tucumán, también acompañándolo a Fernández. Estoy refiriéndome a Waldo de Pedro y a Santiago Cafiero. Y también van a estar allí Felipe Solá y Daniel Arroyo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Reiteramos, Gustavo Vélez, que ya estuvo con el Papa, negoció aparentemente con Francisco, estaría dispuesto a venir para el 25 de mayo o para el 9 de julio, cuando sea invitado oficialmente por Alberto Fernández. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué sí, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, a partir de ahora estoy en la expectativa. Primero había que terminar con la posibilidad de la continuidad. Esto se logró. Lo segundo que es ahora es ver qué van a hacer, ¿no? Sí, porque ahora tienen que tomar las decisiones y no sé qué habrá arreglado ayer, porque ninguno de los dos contó nada hasta ahora de la reunión de Alberto, el saliente con el entrante. No, es que Alberto fue y dejó bien claro de que no hay cogobierno, sino que simplemente agradeció la gentileza de la invitación para hacer una transición ordenada. También llamó ayer, como decíamos, llamó la gobernadora Kicillof, así que está todo muy bien en cuanto a la transición. Después veremos qué pasa. Yo sigo insistiendo con lo mismo, ¿no? Que los equipos reclamen las claves. Repito esto porque el Estado está digitalizado. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Sí, y controlar las medidas que van a tomar para que no sigan derrochando. No, eso no lo van a hacer. Gobierna Macri hasta el 10 de diciembre. No van a controlar nada. Podrán sugerir, mira, esto no lo haga, pero después las decisiones las toma el gobierno. Sí, por supuesto, pero no, estos muchachos van a seguir haciendo. No van a controlar nada, ¿sabes desastre. Por qué no van a controlar nada? Porque eso es lo que buscaron. Es decir, que queden enganchados en las medidas que tengan que tomar. Yo te digo, estoy pidiendo que se imprima para resolver los problemas de la gente. Bueno, van a imprimir para pagar los salarios. Lo vengo diciendo hace 8 meses que no está el sueldo, no está el dinero para pagar el sueldo a fin de año. Sí, no tienen con qué. Metieron mano a todo, que daba vuelta. Se gastaron todo y ahora, o se lo llevaron, porque se lo llevaron con la timba financiera, y ahora, entonces, cuando hacen lo del corralito, porque si esto vos lo aplicabas antes de las elecciones, no sacabas 2 millones más de votos como en la PASO que los habías perdido, sino que al revés, no te votaba tu gente, tu círculo duro, la que estaba contenta de que vos habías sacado el cepo y que vos podías viajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? $10,000 se podían llevar, y ahora dicen que ni $200 por mes. Bueno, ahí te está demostrando que fue una simple medida electoralista para su núcleo duro, para no perder votos. Entonces, ellos sabían que estaban quebrados e igual permitieron que se llevaran $10,000. Sí, es una cosa de loco. Ahí ahora pusieron el cepo más grande de la historia. Sí, claro. No te puedes comprar más que $200. Bueno, terminaron haciendo peor todo lo que estaba mal y además empeoraron lo que estaba bien. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, le voy a comentar quiénes van a ir a Tucumán, para que ustedes se den cuenta cómo inmediatamente se rearma todo. Tucumán tiene un teatro muy lindo, que se lo llaman el Colón Tucumano, que muy chico ya, tuvieron que cambiarlo, ahora van al Mercedes Sosa, que es el teatro más grande, porque no va a caber la gente, sino Mansur estuvo muy pegado, es amigo de Fernández, estuvo muy pegado al presidente electo, en el búnker y demás, lo acompañó, y ahora en un gesto que de Fernández que va a Tucumán, pero que además es muy interesante, porque va a asumir Mansur una nueva etapa de su gobernación, y Tucumán, la provincia más chiquitita geográficamente del país, que es la cuna de la independencia, allí van a ir varios gobernadores, sobre todo los de la zona más cercana, van a estar todos, y probablemente se sumen algunos más, pero la información que nosotros tenemos es muy interesante, de los que ya se comprometieron a ir, no han sido dirigentes sindicales, que todavía no sabemos quiénes son los que van, pero, por ejemplo, Miguel Acevedo de la Unión Industrial Argentina dijo que va a estar. Gaby, de la Bolsa de Comercio, Anselmo Gaby, Julio Crivelli, que es el de la Cámara de la Construcción, después, cuando uno va pasando revistas, se da cuenta que también está Manuel Fernández, que es de la CG, de la Confederación General Económica, Daniel Pellegrini, de la Sociedad Rural, dijo que tenía otros compromisos, o sea, no va a la Sociedad Rural. Pero sí van a ir de la Bolsa de Comercio de Rosario y de otros lugares que ya dijeron que van a estar presentes. ¿Qué es esto? Bueno, es el primer paso en borrador para charlar en un almuerzo, en una cuestión distendida, de que hay que hacer el famoso pacto social. Por eso están esperando a ver qué dirigentes de la CGT van. Mansur tiene buen diálogo con todo el movimiento obrero, así que seguramente van a estar allí. Y entonces veremos quiénes son los dirigentes sindicales que van a estar para que en esta comitiva de 3-4 personas que acompañan a Fernández, y ya se los mencioné, más estos representantes del empresariado, de las cámaras y de las uniones de empresarios, más los dirigentes de la CGT en borrador comiencen a hablar de lo que va a ser el gran pacto social para después del 10 de diciembre. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Qué pasa con el deporte, Quique? Bueno, hoy se reanuda el fútbol de Primera División tras el acto eleccionario del domingo anterior. Con 5 partidos se destaca la presentación de River Plate frente a Colón de Santa Fe, casualmente los dos finalistas de los dos torneos internacionales más importantes que tiene Sudamérica. Repasamos entonces los partidos para hoy. A las 15 juegan en Mendoza Godoy Cruz ante Aldo Civi de Mar del Plata, arbitraje de Facundo Tello Figueroa. A las 17 lo van a hacer Estudiantes de La Plata Rosario Central, Patricio Lustó será el juez. 19:10, 2 partidos. En Rosario, Newell's Old Boys, Gimnasia y Esgrima La Plata, Fernando Echenique. Y en Tucumán, Atlético ante el Patronato de Paraná, Fernando Espinosa. Finalmente en el Monumental completan esta mini jornada. A las 21:20, River frente a Colón de Santa Fe. El arbitraje será de Nicolás La Molina. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. Carbone. Bueno, hoy cumpleaños, como vos dijiste en el arranque, de la base antártica Marambio, que cumple 50 años. Esta base es una de las bases más australes de la Argentina y fue fundada el 29 de octubre de 1969. La base Marambio, que primero se llamó Base Aérea Vicecomodoro Marambio, es una estación científica y militar de la Argentina, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina en la Antártida, y está instalada sobre el sector antártico y se mantiene en actividad durante todo el año con una población permanente. Se encuentra ubicada en la isla Seymour, en pleno lugar donde está denominada Isla Marambio por la Argentina, sobre el mar de Weddell, y esta isla tiene 14 kilómetros de longitud por 8 kilómetros de ancho, y la base está construida sobre una meseta a unos 200 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas en el lugar llegan fácilmente a los 30 grados bajo cero y los vientos a 120 kilómetros. Estos fuertes vientos a su vez son los que evitan una gran acumulación de nieve en la zona de la meseta. La base cuenta con alojamientos para el personal, talleres de mantenimiento general, tiene enlace de radio, planta de tratamiento de residuos cloacales, centro meteorológico, museo y hangar para aeronaves, y en invierno la base tiene un promedio de 75 habitantes y en verano la población llega a los 150. Posee una planta eléctrica de 1050 kilowatts y en 2010 se instaló un aerogenerador. La logística y el material de la base lo realiza Fuerza Aérea Argentina, el aporte científico, la Dirección Nacional del Antártico y el Servicio Meteorológico Nacional, y el escuadrón aeromóvil asentado en la base, que opera por todo el sector antártico argentino. Está constituido desde fines de 2013 por dos helicópteros MI-17-171E, que son pesados multipropósitos de fabricación rusa, los cuales reemplazaron a los helicópteros Bell 212 que tenían anteriormente. La misión de este grupo es la de brindar apoyo operativo a la campaña antártica de verano del Programa Antártico Argentino y ejecutar tareas de sostén logístico, asistencia en situaciones de emergencia y búsqueda y rescate. También se asienta en la base del escuadrón aeromóvil Águila, equipado con un avión DHC-6 Twin Otter de la Novena Brigada Aérea Comodoro Rivadavia, ambos rotando su personal y unidades según sea necesario. Durante todo el año desarrollan diferentes actividades científicas como la medición del ozono atmosférico. En otras se le otorga especial atención en la protección del ambiente, y algunas de las actividades científicas en la base están reunidas en el LAMBI, el Laboratorio Antártico Multidisciplinario en Base Marambio. La base Marambio se fue fundada, como quedó dicho, un día como hoy, 29 de octubre del año 69, y el nombre es en homenaje al piloto de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Argentino Marambio, un pionero en volar en el sector antártico argentino, que se dedicó a buscar la posibilidad de una pista de tierra que permitiera operaciones de aeronaves con ruedas y romper el aislamiento con la Antártida. La diferencia entre el polo nuestro y el otro polo, el opuesto, el polo sur, es que el polo norte, es que el polo sur argentino, es decir, donde estamos nosotros, hay tierra abajo. O sea, hielo arriba y tierra abajo. En el otro lado es puro hielo. Y por eso la Antártida es tan apreciada y tan buscada. Es importante que agreguemos a esto que el comodoro Lucas Carol, Carol Lugone, que fue el jefe de la base Marambio, destacó durante este aniversario que está esta base a 3.300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que estamos en un tiempo y en un momento donde la presencia en la Antártida de otros países que no les corresponde, pero que tratan de quedarse con ese continente blanco, que tiene, de Diego, una riqueza inconmensurable. Vos sabés que hay, en la Antártida hay krill. El krill es un crustáceo que tiene una, muy pequeño, que tiene un alimento similar a las proteínas de un bife. Y también hay oro en la Antártida, cosa que muy poca gente sabe, ¿no? Sí, dicen que hay petróleo, que hay minerales de todo tipo. Parece que la riqueza, por eso es tanto interés que hay por la Antártida, ¿no? Sí. Bueno, la Antártida argentina, más de 100 años de presencia antártica, o más de un siglo, y el territorio antártico que nos corresponde, que cuando Cristina lo hizo poner en el mapa, nosotros festejamos con las dos manos, porque hacía 20 años que veníamos pidiendo la corrección del mapa nacional, ni siquiera los ministros entonces le hicieron caso. El verdadero mapa argentino de la proyección tiene que mostrar que el centro del país es Ushuaia y no Córdoba. Es decir, que a nosotros nos corresponde, tanto en el otro continente, una porción tan grande como la que habitamos de esta otra parte. Para un país bicontinental, en 50 años de Marambio, escuchamos parte de la fundación. Atenta a la red, meteorología informa datos correspondientes a la hora 12, temperatura 0 grado, sensación térmica 10 grados bajo cero, viento del sector norte con intensidad de 39 nudos, ráfaga de 52, sector de pista 57 nudos con ráfaga de 66. El cielo está cubierto, visibilidad reducida por neblina a 8 kilómetros. La Antártida argentina. Es muy importante la preparación previa y el apoyo del núcleo familiar, de los afectos en esto. Yo no pensaría a alguien que venga sin tener el apoyo de sus seres queridos. Realmente eso sería un infierno. O sea, estar acá a costa de gente que uno deja y que sabe que los necesita allá, es realmente muy complicado. Por eso toda la gente que viene acá es voluntaria y se selecciona dentro de un grupo de gente importante. Descenso. Potencia. Al requerimiento del piloto. Hidromante motor. Están en verde por dos. Bote de helado en la roquería, ventidele solamente pista. Y seguramente el año que viene voy a volar. La experiencia es única, es algo increíble que se vive acá, así que, bueno, espero que se dé otra vez. Defectores. Retraído por dos. Perfectores de presión una. Baja presión neumática desconectada. Si para 10 de flam. 10 de flam. 6984. 6984, copiloto. A 100 metros. Están en cuenta. Está conectado. Perfección de cabina y hielo solamente el pistón. Vamos por favor. Cuenta. Bueno. La base Marambio permite aterrizaje y despegue. La primera vez que vine fue por una necesidad y a partir de ese día me enamoré de esto, es mi vida esto. Es un lugar donde quiero estar siempre, que pelea con mi familia, porque es así. Pero eso es lo que siento cuando vengo acá, yo vine por primera vez y después, a partir de ese día, quería venir siempre. Un lugar donde las provisiones son escasas porque uno no tiene un kiosco para ir a comprar componentes electrónicos o para ir a buscar un montón de cosas, se tiene que arreglar básicamente con lo que hay en el momento. Era uno de los primeros desafíos que me cautivó. Más que nada por el desafío que implica venir a Antártida. Uno se encuentra acá con cosas que no pasan en el continente. Es muy loco y bueno, nos hemos llevado durante todo el año y problema por problema lo fuimos solucionando y, como él decía, también el hecho de no tener los materiales para comprar, no sé, la ferretería. La soberanía antártica argentina. Es realmente un desafío y es llevar a nivel personal todo al límite. ...50 años de Marambio. La ventana meteorológica consiste en determinar el momento del día o la oportunidad en la cual se van a dar las condiciones más favorables para X actividad. sonido de la base antártica Marambio. 50 años atrás llegaron, se estacionaron sobre el hielo y empezaron a construir una pista. Pico y pala, no había otra cosa. Meteorología, que son dos, y contra incendio una. Yo tengo, se le cree, en mi especialidad, y me pareció una buena idea. Y me pareció que estaba en el momento justo como para hacerlo, ¿no? Me interesaba conocer, me interesaba el trabajo que se proponía y simplemente me postulé. Y es complementarse a cada instante, desde lo más mínimo hasta lo que se te ocurra. Porque las tareas no son solamente estas, sino, no sé, nosotros cuando tenemos que hacer un lanzamiento de un globo, quizás cayó una nevada y se juntaron 50 centímetros de... O sea, hay que buscar la pala, empezar a sacar la nieve. O sea, tiene que ser un trabajo bien mancomunado. Se genera una camaradería muy fuerte porque todo viene de mí. Frío, el desafío, la separación de la familia. Un sentimiento encontrado, digamos, entre todos. Paz. Acá se encuentra paz. Acá hay compañerismo, hay vivencias que todos los días es un día nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. Porque acá uno puede saber muchas cosas, puede ser muy capaz, muy profesional, pero cuando uno llega acá, le cambió todo. Saludo a todas las bases de la Antártida Argentina que habitualmente toman a Radio Belgrano y escuchan, nos piden a veces el pronóstico que les está faltando, así que a todos ellos, si están en sintonía, los estamos saludando, y a la base Marambio en este día de su 50 aniversario, la Antártida Argentina. De la mañana, 42 minutos, 14 grados 5 la temperatura. Una mañana temprano desperté y la aventura entonces comenzó. Era un sueño querido y ahora es realidad. En todas partes se habla siempre de ti. En tu silencio profundo se halla la paz, tan lejana, niña blanca. La Antártida Argentina. Reservorio de agua potable. Paraíso del oxígeno. Más de un siglo de presencia nacional. La proyección de Malvinas hacia la Antártida. Algo que no se puede tolerar. Cuando me marche llevaré un resplandor y mostraré en todas partes. Salud Marambio, salud Fuerza Aérea. Noches, mis de diferencia. Aquí 14 sobre 0, allá 14 bajo 0. Salud, Marambio. Viste como lloro, Marambio, con todas las jinetas. En Marambio y en Buenos Aires. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Abrimos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzi's ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José de Truyano, de Renzi. No, usted está hablando del pacto social. ¿Por qué empieza cada vez que habla con el no? Está bien, ya te lo dije, no, pero corríjaselo porque se arranca negando la vida. Tiene razón. ¿Qué le pasa? Póngase frente al espejo, mírese y diga, no, yo no soy. No, pero es el pacto social. No empiece con el no porque no le sirve. Usted sabe que uno es producto de lo que piensa y de lo que razona, y si usted arranca diciendo no, está negando lo que va a decir. Tiene razón. O sea que es como que piensa una cosa y dice otra. Yo me refiero al pacto social. Fracasó en la época cuando vino Gela. Después el pacto social es un piripipi, de Renzi. Aparece, después lo violan todo. Te dan aval de la sociedad rural. Yo le digo que allí, cuando uno habla de pacto, es porque se ponen de acuerdo. Si usted hace un acuerdo y después lo viola, y bueno, entonces habrá que aplicar lo que hubo que hacer en otra época. Yo recuerdo que con todo el poder político que tenía Perón, tuvo que aplicar la ley de Agio porque la gente no lo respetaba. El presidente de la bolsa dice una cosa, hace otra. Aparentemente, él sabe cómo se hace el pacto social de Renzi, yendo preguntando, a ver, ¿quién pagó el edificio de la sociedad rural? ¿Por qué no lo entrega que se le regaló Menem? Así se hace el pacto social. Hasta que no se haga eso, no vamos a llegar a ver. De manera de pensar, parándose en el Ministerio de Verde, decir, señor, le voy a pasar lista, a ver, ¿qué ejercicio tenemos acá? ¿Qué viene a hacer? ¿A tomar café? ¿Qué limpieza hay que hacer? Y bueno, hasta que no se haga todo eso. Sí, pero si tenemos una fuerza armada desarmada y un ejército que no funciona, la culpa en todo caso de los civiles, porque el máximo comandante jefe es el presidente de la nación. Sí, ya, bueno. Gracias. Y después le sigue el ministro de Defensa. Sí, señor. Lo saludo. Bien. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge, ¿cómo estás? La verdad que admiro el homenaje que te hace a Malvinas, a Antártida, a los que están, los compatriotas que están en Antártida, realmente haciendo soberanía, que lo que no hizo este régimen, para nada, trató de negarlo eso. Ahora tenemos un canciller que es un cachivache. Por eso, que tenemos que reafirmar, y bueno, un homenaje muy merecido para toda esa gente que ya había. También quería referirme a Bolsonaro, a esta vergüenza de Bolsonaro, ese maldito que nos está boicoteando y tratando de destruir la Unión Sudamericana, la alianza que tenemos con Brasil, que fue tan beneficiosa para los dos países, y bueno, que simplemente por una ideología nefasta, como fue nuestro régimen, nos lleva a donde lo llevó. Esperemos que todo se revierta. Gracias. Bolsonaro se mete en la interna argentina sin que nadie del gobierno le anime a contestarle nada, diciendo se equivocó el pueblo argentino al votar. ¿Quién es este macaco sin banana que preside Brasil? Un sinvergüenza, un ladero de Estados Unidos y del imperio, nada más que eso. Es muy simple. Un saludo. Gracias. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata, de Rances. Contento y espero que el pacto social implique respetarse ciertas cosas de la Constitución. No, yo no sé si lo van a hacer, porque como decía el oyente que habló primero, después se viola, pero por lo menos la intención de pactar, ¿no? Hay cuestiones que no deberían ser, que deberían ser inviolables, como es la idoneidad para cubrir un puesto. Porque si nosotros ponemos un amigo... Yo coincido con toda esa prédica suya permanentemente. Ahora, ¿sabe cuál es la verdad de esto? Que ni usted ni yo tenemos la llave, y esa llave la tiene la decisión de la gente cuando elige y vota. Pero la gente elige y vota legisladores, no elige y vota ministros. Y resulta que los ministros son los que deciden la vida de las personas. Sí. Habría que proponer que haya una reforma donde se diga que los presidentes o candidatos, lo que fuere, tiene que presentar el gabinete para que la gente lo vote, ¿no? Yo diría, de Rensis, que lo que usted hace no va a bolsillo roto. Es decir, la gente termina escuchándolo y termina haciéndose una auto, digamos, crítica de que, pucha, ¿por qué no habré hecho esto? Y lo transmite. Porque esto viene de usted estaba hablando de la base, de las bases, ¿no es cierto? Cuando yo trabajé en la Secretaría de Energía, contratado en la época de Cristina, nosotros pertenecíamos a un grupo que hacía eficiencia energética en edificios públicos. Bueno, me pasaron del Ministerio de Guerra un proyecto para la base de Morón. Usted sabe que las instalaciones que no sé si las tiene todavía colocadas, porque después nos pegaron una patada en el tuje, quería opinión. Digo, ¿qué opinión voy a dar sobre instalaciones que son de 1940 y ya no se fabrican? Muchachos, esto lo tenemos que hacer, porque sí, porque no podemos poner 24 horas de guardia a un tipo de 91 años. Bueno, cuando usted ve que hacen edificios y los caños del agua son los mismos, lo de las cloacas son los mismos, lo del gas son iguales y lo de la electricidad son los mismos cables, usted se da cuenta de que no se piensa, porque en algún momento se revienta, ¿no? Yo no creo que sea que no se piense, de Rensis. Acá entra la idoneidad. No, pero me refiero, no se piensa cuando, por ejemplo, un municipio autoriza una obra, lo que menos le importa es qué hace AISA o qué hace la compañía de electricidad de la zona, o lo que porque son entes independientes. Y como no hay una conexión que diga, a ver, antes de autorizar 4 pisos, 5 pisos o 10 pisos, tengo que ver cuántos 10 pisos se hicieron aquí y cuántas veces se agrandó el suministro de agua o se achicó el suministro de agua, porque va a llegar un momento que va a colapsar todo el sistema, ¿no? ¿Sabe qué me dijo el presidente de la EA, que es la Asociación Electrotécnica Argentina, un día que estábamos conversando sobre los problemas? Yo había recorrido medio país y he visto cada cosa horrorosa, y me dice, tenés razón, Carlos, nosotros hacemos las normas y nadie las cumple. Entonces, yo de Rensis quisiera proponer algo, si Fernández nos escucha, que no sale dinero, no sale nada, porque sale de la lógica, del contenido lógico de la cosa. Hacer un pequeño grupo antes que se nos mueran, la gente que no se vuelva a cagar, los que verdaderamente saben, para hacer un lugar retransmisor y que de ahí se vaya a todas las provincias. ¿Usted puede creer que hay municipalidades que no consiguen un tipo que sepa de alumbrado público? No una, 12 me lo dijeron a mí, hicieron un lugar de planificación y no conseguían. Y nosotros, a mí, cuando me echaron, ¿sabes por qué me echaron? Porque compraron 30.000 LED que salían 17 millones y medio de dólares. ¿Y sabe qué les di? ¿Por qué? Yo presumo que es eso, porque lo otro, cuando lo cuente, es de terror. Yo presumo que es eso, porque ¿sabe qué le dije? Eso ahorra 4,5 megavatios. ¿Sabe que por esa misma plata podemos poner generadores por 12 megavatios? Es decir, 3 veces más. Y eso, vaya a saber qué pasó ahí. Un contador vino y me dijo que yo no servía para eso, ¿no es cierto? Espero, Fernández, espero, y de acá le quiero decir que soy un soldado de la patria, espero que nos ayude a difundir y use programas como estos para difundir qué es lo que tenemos que llegar. Lo saludo. Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón y en el cincuentenario de la base Marambio, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Martes 29 de octubre, con una temperatura máxima de 23 grados estimada para la tarde de hoy y unas 14.05 a las 6.56. El cielo está parcialmente nublado en Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata inglés. Está lloviendo en este momento. La temperatura es de 4 grados y la máxima llegará a 9 grados sobre cero. Mayormente nublado el cielo en Malvinas. En el cincuentenario de su base, amaneció Marambio con 14 grados bajo cero. Nubosidad variable, probables nieblas y neblinas, mejorando con vientos moderados a regulares del sudeste. Visibilidad mala regular en la tarde-noche de su cumpleaños. Tendrán nubosidad variable con neblina, vientos regulares a moderados del sudoeste. Visibilidad regular a buena y una temperatura máxima durante la jornada de 8 grados bajo cero. Fernández viaja a Tucumán para un nuevo periodo de la asunción de Mansur como gobernador. Base Esperanza, nubosidad variable, probables neblinas, temperatura 10 grados bajo cero, con una máxima de 4 grados bajo cero. También viajan representantes de empresarios y en el Teatro Mercedes Sosa habrá un almuerzo donde se va a empezar a hacer el bosquejo del proyecto de un acuerdo de precios y salarios. También están viajando dirigentes sindicales. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, probables nieblas y neblinas, temperatura 3 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero. La diputada sin pastilla, Arlinda Carrió, rompió una reunión ayer de trabajo en la Casa Rosada de la Mesa Política y le dijo a Macri, hasta aquí llegué, me voy de la política. Es la cuarta vez que amenaza con retirarse de la política la diputada, que muchas veces también amagó traer pruebas de sus denuncias y tantas otras cosas. Ahora tiene una causa penal por robo de información de la AFIP que seguramente va a tener que ir a declarar. Base Horcada, mañana con nubosidad variable, temperatura 4 grados bajo cero, con una máxima de 1 grado bajo cero. Se reinicia el deporte activo en la Argentina después de la fecha de descanso por elecciones. Base San Martín, temperatura de 5 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero. Nubosidad variable, neblinas y desmejorando luego. En 30 segundos estaremos en las 7 de la mañana con cielo cubierto en Buenos Aires. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, 16 grados bajo cero, con una máxima de 8 grados bajo cero. El cielo está mostrándose cubierto en Belgrano. Tenemos un informe de los 28 intendentes nuevos que aparecerán en la provincia de Buenos Aires, que luego le vamos a suministrar. En el territorio argentino en la hora 7 y abrimos la página del deporte. Y lo dicho, entonces se reanuda la Superliga, undécima fecha, y el partido más importante, River recibe a Colón de Santa Fe en el Monumental con arbitraje de Nicolás Lamonina. Chocan precisamente los dos representantes argentinos que van a estar en las finales de los torneos más importantes a nivel internacional de América del Sur. Esos son la Copa Libertadores River y la Copa Sudamericana Colón de Santa Fe. El equipo de Marcelo Gallardo formará hoy con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios y De la Cruz, Santos Borré y Matías Suárez, el once ideal del técnico River Platense. Los 11 de Colón, que dirige Pablo Lavallén, con Burián, Vigo Ortiz, Olivera y Escobar, Gastón Díaz, Zucchi, Lertora y Estigarriba, Aliendro y William Morelo, el colombiano. En lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer se presentó San Lorenzo, debutó con éxito en la Liga de Campeones de Básquetbol de las Américas al vencer como visitante en Brasil al Mogi das Cruzes por 82-78. Recordamos que en la final del año pasado San Lorenzo se coronó campeón venciendo a este mismo adversario. Ayer la victoria de San Lorenzo por 82-78, se destacaron Batista con 18 tantos, Vildosa con 17 y Gelerup con 11. Y además el Ciclón vuelve a jugar este jueves como visitante en la segunda presentación en este torneo, enfrentando al Biguá de Uruguay en el país vecino. Y lo que tiene que ver con el tenis, tras haber caído derrotado en la final del ATP 500 de Viena, Diego Schwartzman todavía tiene una mínima chance de ingresar al torneo de maestros que se va a disputar en dos semanas nada más en Londres. Para que ello ocurra deberá por lo menos llegar a la final del Master 1000 de París, que se inicia en esta semana. De todas maneras puede quedar como suplente, como primer suplente, e ingresar ante la deserción de alguno de los otros jugadores que van a participar en este certamen. Hasta ahora están clasificados Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Medvedev, Thiem y Tsitsipas. Hasta allí llegan. Hay dos plazas para completar de los que van a jugar este certamen y hay 7 tenistas en condiciones de ingresar. Ellos son Nishikori, Zverev, Berrettini, Bautista Agut, Monfils, Goffin, Fognini y nuestro Diego Schwartzman. Entonces recordamos que para que ingrese al torneo de maestros que se va a disputar en Londres, por lo menos Diego Schwartzman debe arribar a la final del Master 1000 de París, que se inicia esta semana. 7 de la mañana, 3 minutos. El peronismo en la provincia de Buenos Aires sacó en 26 distritos más del 60% de los votos, con notable faena en La Matanza, el reducto peronista por excelencia. Luego ampliamos. 14 grados 5 la temperatura en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el local Jorge Newbery y Palomar funcionan con normalidad, trenes subterráneos y premetros sin novedad. Y en la Panamericana volcó un camión, por lo cual deben ir con cuidado los que están a la altura del vuelco de este camión en Panamericana. Por lo tanto, la situación es que una parte del carril está obstruido. Esto pasa a 10 kilómetros de General Paz. Desde la capital argentina, para el mundo, Atrio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7 de la mañana, 4 minutos. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el ACV. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Saludamos a la Prefectura Naval. Hoy es el día de la Prefectura Naval en la Argentina y además el día del aceitero. También a los trabajadores de los aceiteros. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. En 1839, un día como hoy, fracasaba un intento de derrocar a Juan Manuel de Rosas, que se estaba gestando en la provincia de Buenos Aires con cabecera en Dolores. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego Carbone. Manuel Vilar fue un anarquista español que vivió y murió en Buenos Aires. Manuel Vilar Mingo, militante anarquista español, tuvo destacada actuación en el movimiento libertario argentino. Nació en Prado Luengo, en Burgos, el 24 de diciembre de 1904, y de niño emigraron a la Argentina, donde trabajó de técnico electricista. Se incorporó a la FORA, actuando en el gremio de la electricidad, y en 1926 se vinculó al grupo editor de La Protesta, y en 1929 asistió al congreso fundador de la Asociación Continental Americana de Trabajadores y fue nombrado director de su periódico La Continental Obrera. En 1930 fue deportado luego del golpe de estado de José Félix Uriburu y emigró a Chile y al Uruguay y volvió reingresando clandestinamente a la Argentina. En 1932 fue expulsado de la Argentina y se estableció en España, donde se hizo cargo de la dirección de Solidaridad Obrera, un periódico anarquista en Barcelona, y en 1933 fue encarcelado por un tiempo breve. Apoyó la postura electoralista en las elecciones del 36, lo cual lo distanció de Joseph Peirat, y también dirigió los periódicos CNT de Madrid y Fragua Social en Valencia. Durante la guerra trabajó en Cataluña en el Comité Central de Abastos por la FAI. Derrotada la República Española, estuvo detenido un año en la cárcel Modelo de Madrid y fue nuevamente detenido entre el 41 y el 46 por sus actividades antifranquistas. Al ser liberado volvió a intentar reorganizar clandestinamente la CNT, pero fue detenido nuevamente en noviembre del 47 y condenado a 25 años de prisión en el régimen franquista y fue liberado en 1960. Una vez libre, se radicó definitivamente en Buenos Aires, en la Argentina, y aquí escribió en 1982 España en la Ruta de la Libertad, publicado por la editorial Reconstruir. Colaboró con Diego Abad de Santillán en la elaboración de obras enciclopédicas, formó pareja con Benigna Galvé y falleció el 29 de octubre de 1972. Un anarquista español que vivió en la Argentina, luchó en Europa, en su país, en España, volvió y murió en la Argentina. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos: Sergio Massa, Luana Gonlovich, Leonardo Grosso, Cristina Álvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Cecilia Moró, Andrés Larroque, Florencia Lampreable, Eduardo de Pedro, Liliana Patricia Jambrún, Facundo Moyano, Daniela María Vilar, Carlos Ramiro Gutiérrez, Claudio Beatriz Ormaechava, Carlos Castañeto, Alicia Noemí Aparicio, Rodrigo Taliabue, María Rosa Martínez y Carlos Américo Selva. Selva es el último en ingresar, el hombre de Mercedes, y quedan allí a la expectativa después el resto de los diputados que conforman la lista. O sea que ingresan hasta el número 19. Ahora, en Juntos por el Cambio, que ingresan 14 diputados, vamos a ver entonces quiénes son: Cristian Ritondo, María Luján Rey, Miguel Ángel Basé, Silvia Lopenato, Waldo Wolf, Mariana Stillman, Sebastián Nicolás Salvador, María de las Mercedes Jouri, Raúl Sebastián García de Luca, Karina Banfi, Alberto Acef, Mónica Edith Frada, Pablo Torello y Camila Krenzin Beni. Hasta allí los 14 entonces que ingresan de ese lado. De consenso federal ingresan dos diputados solamente, que son los dos primeros. O sea que allí tenemos a Graciela Camaño y Alejandro Rodríguez, conocido como el Topo Rodríguez. Luego no ingresa nadie más que ellos, porque tenemos 14 diputados de Junto por el Cambio y dos de consenso, son 16. 16 y 19 del Frente de Todos son los 35 diputados que pone nacionales, que pone la provincia de Buenos Aires. Es decir, que son solamente tres fuerzas políticas las que ponen esto. Consenso federal, con los dos que entran y cinco que van a conseguir que entran por otros lugares, van a tener un bloque de 7 diputados. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, vamos a decirle ahora datos que son muy trascendentes por la cantidad enorme de votos que sacaron algunos intendentes, ¿no? 26 distritos de la provincia de Buenos Aires, los candidatos del Frente de Todos superaron la barrera del 60% de los votos. En Almirante Brown, el intendente Mariano Cascallares incrementó su caudal de adhesiones y superó los 30 puntos de diferencia con el macrista Carlos De Gasoni, y en definitiva el intendente ratificó su gestión por otros 4 años más y llegó al 61,24% de los votos contra el 27,33% del candidato de Macri. También en la tercera sesión electoral en Avellaneda, Jorge Ferraresi rompió la barrera de los 60 puntos. En total cosechó 60,38% de los votos contra el radical Luis Otero, que solamente logró el 32% de los votos. Juan José Musi, el padre del actual intendente de Berazategui, se consolidó como el reemplazante de su hijo, Patricio, al sumar el apoyo del 65,94% de los vecinos de Berazategui. La diferencia contra su rival fue de 40 puntos, que era el macrista Julián Almendogiani, que llegó a 24,68. Aquí quiero decirle algo que es interesante, ¿no? Juan José Musi fue el único caso en la historia del peronismo que le ganó a un intendente, una interna del justicialismo, a un intendente en gestión. Cuando estaba Ramón de intendente en Berazategui, en la época de Menem, Musi le ganó con el apoyo de Duhalde una interna al propio intendente y entonces lo desplazó para ser él el candidato. Bueno, Juan José Musi se consolidó como el reemplazante de su propio hijo, Patricio. Y es uno de los pocos casos donde la barrera del 60% de los votos no fue lograda por un intendente y sí lo consiguió un candidato opositor. Esto ocurrió en Berisso, donde Fabián Cagliardi es el primer intendente que gana la comuna logrando el 61,14% de los votos contra el 29,74% del radical Jorge Nedleda. Es decir, el peronista le gana de afuera al intendente y supera en el triunfo la barrera del 61%. Saludo entonces a Fabián Cagliardi, el intendente electo que va a reemplazar al de Cambiemos en Berisso, un triunfo notable porque además saca el 61% siendo opositor. Es que no es lo mismo que manejar el gobierno, ¿no? También en el interior de la provincia de Buenos Aires, Walter Tokio, otro peronista, alcalde de Carlos Casares, llegó al 61,27% de los votos contra el 38,72% de María Lucas. Mientras que en Castelli, Franco Echarren ratificó el desempeño de las PASO, que había llegado a 65,01% de los votos, contra el 34,98% de Santiago Uranga, el candidato de Macri. También en la quinta sección, más es precisamente en Chascomú, el alcalde Javier Chapa Gastón llegó al 64,70%. 77% de los votos contra el 30,71% de Dos Santos de Junto por el Cambio. Es decir, en Chascomú, los pagos de Alfonsín, ganó un peronista. A su vez, Darío Alejandro Acerbo ratificó la intendencia con el 64.77% de los votos. Mario Seco fue el intendente de Todos por que mayor porcentaje de acompañamiento logró en toda la provincia de Buenos Aires. El intendente incrementó en Ensenada los votos y llegó, escuchen esto, al 70,75% de los votos. Seco viene de Tracción Radical, es una especie de nacionalista, y bueno, y finalmente fue el candidato de Frente de Todos, 70,75%. En Ezeiza, atención padres, no... Alejandro Granados rompió la barrera de los 60 puntos para llegar al 63,59% contra 25,64 de Rubén Barani. Uno de los pocos macristas que logró superar el 60% fue Martín Randazzo, en General La Madrid, que llegó al 62,22% contra Silvio Caballero, que sacó el 37%. En tanto, el intendente peronista de General Las Heras, Javier Osuna, también superó los 60 puntos, sacó 61,70. En General Pinto, Freddy Sabatarelli logró el 62% de los votos. En Guaminí, otro de los distritos peronistas, el 60% en defensa de Alfredo Fischer, y en La Matanza, histórico bastión del peronismo, el diputado nacional Fernando Espinosa volverá a ser el intendente, sacó el 64.12% de los votos en La Matanza, que puso además a la vicegobernadora de la provincia. En el norte de la primera sección electoral, Leonardo Nardini se ubicó como el segundo intendente con mayor porcentaje a favor, 68,18% en las Malvinas, y ocurrió en Merlo también, donde Menéndez logró el 63,56%, mientras que en José Cepaz, Mario Isi sacó el 68%. Alejandro Di Chiara en Monte Hermoso es otro de los ganadores que llegaron a la intendencia en diciembre y que logró más del 63,43%. En la quinta sección electoral, Gustavo Walker, intendente de Pila, logró el 63,79% de los votos. Mientras que en Presidente Perón, en el conurbano, la nueva intendenta será la peronista Blanca Cantero, gracias al 62,68% de los votos. O sea, alguien que también ganó desde la oposición. Saludo para ella con el 62% de los votos. Guillermo Pacheco, alcalde radical de Pellegrini, es uno del PROCO, jefes comunales de Juntos por el Cambio, que superó la barrera del 64%. En San Andrés de Giles, el justicialista Carlos Puglieri sumó 63,68% de los votos. Lo mismo ocurrió en Tres Lomas, donde Roberto Álvarez llegó al 60,35%. En Villa Gesell, el peronista Gustavo Barrera superó los 60%, llegó a la 60,63%. En San Cayetano, el radical Miguel Galglioni ratificó la victoria de las PASO y logró el 73% de los votos. Una de las sorpresas que se dio en la cuarta sesión electoral, donde Miguel Fernández de Trenquelauquen llegó al 60,89% de los votos. Y en Vicente López, Jorge Macri llegó al 62,53% de los votos contra el 32% del Frente de Todos en Vicente López. Bueno, quiere decir que aquí le dimos los candidatos de afuera, dos casos o tres, que ganaron con arriba del 60, que es notable eso, los intendentes que después sacaron arriba del 60, la mayoría peronista, el caso de Jorge Macri, que se lo habíamos adelantado, que ganó no por 10 puntos, sino que ganó de los 12 concejales en disputa, se lleva 8 y 4 para el justicialismo. Los intendentes candidatos, y o intendentes que reeligieron, que superaron el 60%, mayoría, 28 de ellos, del justicialismo, algunos más del frente del gobierno. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Hoy cuando hablé del accidente del camión dije 10 kilómetros, en realidad son 10 kilómetros de cola de autos que hay, porque esto ocurrió a 21 kilómetros de la General Paz, así que están tratando de levantar con grúa ahora el camión. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Carbone. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hoy cumple 54 años el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Nació en Buenos Aires. ¿Qué regalo de cumpleaños le hicieron, ¿eh? Mirá qué regalo de cumpleaños. ¿Cuántos cumple? 54. ¿Y es casi los votos que sacó? Sí, nació en Buenos Aires el 29 de octubre del 65, economista y político. El 9 de diciembre de 2015 asumió como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con un mandato efectivo de 4 años. Entre otros cargos públicos, fue gerente general del ANSES, interventor del PAMI y diputado nacional. Lo que pocos saben es que cuando se inició en la política, se inició dentro del peronismo, pero después fundó el Grupo Sofía para formar líderes políticos y desde ese centro acompañó a Mauricio Macri, sí, en la fundación del partido Propuesta Republicana. Se nació en el MIT, porque el padre era rondicista. Resultó vencedor en las elecciones ejecutivas de la ciudad de Buenos Aires y desde 2007 y en las elecciones presidenciales de 2015. Acaba de ser reelecto este domingo para otros 4 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Todo el ascenso con Daniel Torrici. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, ayer hubo fútbol, hoy hay fútbol. Ayer se jugaron para el partido pendiente Temperley y Morón, dos equipos que venían bien, pero claro, Temperley necesitaba ganar de local. Y bueno, ayer vaya que lo hizo, le ganó 3-0 el Deportivo Morón en un muy buen partido, y por la noche se jugó también otro partido pendiente, dos equipos de punta, en Estudiantes de Caseros, en el Estadio Ciudad de Caseros. Estudiantes perdió 2-1 con Atlanta en un muy buen partido de fútbol. Anoche habló el presidente de Estudiantes, Jorge Barrios, de jugar semifinal de Copa Argentina con River, está programado en Córdoba para el 14 de este mes, y bueno, decía Jorge Barrios, bueno, a mí me dijeron, se juega el 14, no estoy de acuerdo, tengo que pelear por mis socios, por mis hinchas, vamos a pedir jugar el 15, el 16 o el 17 de noviembre en Córdoba, así pueden viajar los hinchas de Estudiantes. Hoy tenemos Primera Nacional, 18-10, Platense Barraca Central, en el Estadio Ciudad de Vicente López, el arbitraje de Isabel Falcón Pérez, y arranca la fecha de la Primera C. 15:30, Real Pilar Fútbol Club Central Córdoba de Rosario, en el Municipal de Pilar, con el arbitraje de Juan Pablo Bataglia. Mañana, miércoles 15:30, Almagro Tigre, en el Almas Tránsito, el árbitro, y tenemos Federal A, Camioneros, Círculo Tamendi, Maxi Maccheroni. Hablando de Almagro, el burrito Juan Manuel Martínez recibió una oferta para jugar en el Bolívar de Bolivia, que va a jugar Copa Libertadores de América. Tiene contrato hasta diciembre en Almagro. Todavía no definió el burrito Martínez si se queda o se va. Sigue evolucionando favorablemente Enzo Valido, jugador que tuvo un grave accidente en Temperley, ayer le dedicaron la victoria. En Tigre hay preocupación porque la campaña no es la esperada, en Quilmes, para recibir a Dálmine, Elías Barraza y Matías Noble, van a ir por los lesionados Lozano y Álvarez, esperan por Inver, decir que el almirante Brown, la duda es Rodrigo Vélez, que está lesionado, en Flandria, Cristian Sene rescindió contrato, se alejó de la institución, y decir que, a ver, en Cristian Suárez se va a venir la iluminación del estadio 20 de octubre. Decir que Francisco Martínez, recuperado del desgarro, volvería al primer equipo, Miguel, y decir que, a ver, en lo que tiene que ver con Fénix, avanza a pasos agigantados la construcción del estadio. Ya hicieron el trabajo de suelo para el sembrado, ya está todo el paredón perimetral del estadio, ya arrancaron con las bases y las primeras columnas de lo que va a ser la platea. Avanza, reitero, a pasos agigantados la construcción del estadio de Fénix en Moreno. Allí el estadio va a estar emplazado General de Hornos. Estaba en Chacarita, ¿no? Frente a una villa. Claro, esa es la villa, ¿no? Claro, claro. Bueno, el estadio lo están construyendo en General Hornos entre Juana Azurduy y Verdader en pleno Moreno. Sacame la duda, ¿Fénix tiene la camiseta de Chacarita? Ah, puede ser la camiseta. No, me refiero por la camiseta. ¿Qué camiseta es? No, negra y blanca. Ah, está bien, como el poder mío. Claro. Ese club que tanto querés vos. Claro, al club sí, al presidente no. Miguel, bueno, la inauguración está prevista para enero del 2020. ¿Sí? Está bueno, ¿no? La verdad que sí, Miguel. Está bueno que además cuando hacen esas migraciones como hizo Liniers y demás, después le permite crecer eso. Es que Liniers ha crecido mucho. En lugares donde consiguen hinchas nuevos, simpatizantes nuevos. Exactamente, Miguel. Liniers ha crecido mucho, ya tiene un arreglo con el barrio, con la zona. Y recordar, Miguel, que son 8 hectáreas que tiene Liniers. Es un buen lugar. Es un buen lugar, fueron compradas, escrituradas. Claro, que tenían un lugar espléndido ahí, claro. A la vera de la General Paz, pero bueno. Claro. Pero esto es el crecimiento. Yo de esas cosas, cuando los clubes hacen eso en el ascenso, me parece que es parte del crecimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miguel. Bueno, te saludo. Un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Bueno, todavía faltan escrutar mesas, casi un 5-6%. Veremos qué ocurre con el resultado final, si hay alguna modificación. Es muy difícil que haya alguna modificación, ya está más o menos todo establecido. Pero quiero hacer una referencia. Miren, en toda la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy, ganó el candidato de consenso federal, es decir, ganó el candidato de Lavagna. Y además ganaron dos vecinalistas en distintos lugares. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la gente aprendió a cortar boleta y empieza a elegir lo que le parece que está mejor o que está bien. Porque si ustedes observan los cortes de boleta, en algunos casos son sorprendentes. Por ejemplo, en Lanús hubo un corte increíble de boleta, es decir, no quisieron votar al candidato del Frente de Todos y le cortaron la boleta. Ahora, cuando uno hace estos análisis y cuando uno le da la lista de diputados y cuando uno habla de los que se pueden convocar para ministros y demás, desde lo que piensa el voto mayoritario, es decir, el voto de formación peronista, que es el voto mayoritario, a el resultado de su representante no tiene nada que ver, no están esos representantes directos. Y esto viene a cuento del invento de las elecciones PASO. Las PASO se eliminaron las elecciones internas, y esencialmente cuando se inventaron, en la época del kirchnerismo, lo que quería era evitar la interna del PJ. El Partido Justicialista hace mucho tiempo que no tiene internas, que no se normaliza, que no es normal su desarrollo, contrariamente a los radicales que más allá de las PASO siempre han hecho sus propias elecciones internas. Entonces, la situación ahora es, si todo el mundo coincide que las PASO son una pérdida de dinero, de tiempo y de situaciones como esta, de alta tensión porque había un presidente virtual, y resulta que ese presidente virtual después se transforma en presidente, pero ya no con la misma cantidad de votos, y entonces hay sospechas del gobierno que hubo fraude cuando sacaron tantos votos los otros, y ahora de los que ganaron que hay sospechas de que el gobierno metió también la mano, porque claro, son diferencias que no se terminan de entender, que nosotros tratamos de explicar muchas veces que todo eso tiene una relación directa con la falta de expresión de elecciones internas. Al no haber elecciones internas, participan en las PASO distintas corrientes. Entonces, la corriente que perdió y está enfrentado el que ganó, muchas veces sus simpatizantes, sus partidarios, después terminan no votándolo. Y como no tienen otra opción, porque ya no hay elecciones intrapartidarias, sino que pasaron por las PASO, como no tienen opción, votan en contra. O sea, votan al candidato que lo enfrenta. ¿Ustedes creen que el 40% está de acuerdo en vivir bajo el sistema de Macri? No. Pero es evidente que hay un porcentaje que no quiso votar a Cristina. Esto es clarito. Y ese porcentaje que no quiso votar a Cristina, aunque le vaya mal, como la opción era Macri, votó a Macri. Y por el otro lado, los que votaron a Fernández para que se vaya este gobierno. Entonces hay una elección donde se votó para que no volvieran los que estaban y para que se vayan los que están. Entonces es notable cómo se pierde y se perjudica el voto de aquellos que votan a conciencia, digamos, el que votó convencido por Fernández y Cristina, que votó convencido por Macri y demás. Es decir, todo eso se dibuja por la corriente que dice mayoritariamente se vota para que se vayan, y entonces como la opción era Fernández, votaron a Fernández, si hubiera sido Lavagna hubieran votado a Lavagna, y si hubiera sido cualquier otro, votaron a cualquier otro. Y por el otro lado, los que dicen no queremos que vuelvan los que estaban, la opción es Macri, votamos a Macri, y si hubiera sido otro, hubieran votado a otro. Y esto hay que analizarlo, y esto hay que analizarlo en un contexto muy proclive a que mucha gente vive confundida con el resultado. Es decir, se cree que el resultado es consecuencia del triunfo de un determinado sector. No, no es cierto. O sea, aquí hay votos prestados de los dos lados. Un montón de votos que le prestaron, que si ustedes quieren, más del 10% a Macri, y un montón de votos prestados a Fernández. Que esos votos fluctúan porque como no aparece una tercera fuerza, van y vienen, van y vienen. Votan una vez a uno, otra vez a otro, están allí. Y eso quiere decir que tenemos que empezar a darnos cuenta cómo fue cambiando lentamente todo y cómo puede ser entonces que haya distintos resultados y distintos crecimientos y distintas situaciones. Ustedes fíjense, el Frente de Todos sacó en esta elección 267.771 votos más. Pero Macri sacó, escuchen esto porque es una cifra impactante, 2.348.918 votos más. Repito, 2.348.918 votos más que en las PASO. ¿Y quiénes sacaron menos votos? Ah, acá está el voto prestado en las PASO. Vamos a analizarlo si quieren. Miren, miren qué interesante que es esto. Consenso Federal perdió de las PASO a estas elecciones 491.608 votos. Es decir, gente que evidentemente se volcó a Macri. El Frente de Izquierda, escuchen bien, perdió, y todos los que les voy a decir ahora son votos que han perdido, ¿no? El Frente de Izquierda perdió, con relación a las PASO, la cifra de 161.936 votos. El Frente NOS perdió 167.733 votos. Los votos en blanco que antes no se computaban, porque para las PASO no se computan, sumaron casi 500.000, 482.908 votos. Los votos nulos, impugnados por las cosas que pusieron, 85.000. Le quiero contar entonces cómo es esto. A ver, solamente sumó Fernández, que sumó 267.000, pero Macri, que sumó 346.000, sumó los votos que perdió Labaña, los votos que perdió la izquierda, los votos que perdió NOS, es decir, los votos que perdieron los otros los sumó Macri. Por lo tanto, esos votos, que en las PASO votaron otras instancias y otra alternativa, dijeron, no quiero que vuelvan los que están, los que estaban. Y se volcaron a votar a Macri. O sea que 161.000 personas que votaron a la izquierda dijeron, voto a Macri. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde y cómo se transformó esto? Y el voto en blanco, que para las PASO no se cuenta para nada, alcanzó a 500.000 de votos, lo que hizo subir los porcentuales. Ahora, ¿cómo se hace para analizar que Fernández subió nada más que 200.000 votos y Macri? O sea, que Fernández subió el 10% de los votos que Fernández subió, de los que subió Macri. Bueno, Fernández, por ejemplo, espantó votos peronistas cuando le hizo un homenaje a Alfonsín innecesario en Mar del Plata y no nombró a Perón. Innecesario. Hizo una declaración innecesaria, tipo Dualde, cuando dijo lo que pone en dólares, que se quede tranquilo, que se responde en medio de una crisis al otro día. Y eso, para el que no está convencido, para el que presta votos, lo corre para el otro lado. Por ejemplo, ¿y cuáles fueron los aciertos de Macri? Se puso el overall de militante. Salió durante un mes a transpirar y a hablarle desde lo que sentía. Si le creyeron o no le creyeron, ya eso es otra parte de la película. Pero la gente dijo, cuando Fernández cuando Fernández silenció el tema kirchnerismo, le iba muy bien. Cuando empezó a agradecerle a Cristina cada rato y a recordar a Néstor y no sé cuánto, creció 200.000 votos. Les digo porque estas son cosas esenciales, es decir, quiere decir que se escaparon votos que lo votaron a Fernández, en las PASO. Lo que pasa es que, bueno, aumentó 200.000, entonces no podemos saber cuántos se escaparon. Se escaparon votos peronistas que se fueron para votar a lo mejor a Macri de bronca, se escaparon votos de la izquierda para Macri, se fueron votos de los otros candidatos para Macri, y Macri aumentó 2.300.000 votos. Ojo con esto, ojo con esta lectura, hay que saberla hacer, hay que entenderla y hay que analizarla. Miguel, ¿señor? Miguel, señor. Bueno, nos vamos a la base Marambio, allí lo puede saludar al comodoro Carol Lugones. Comodoro Lugones, buen día de Renzo, mucho gusto. Sí, buen día, ¿qué tal Miguel Ángel? Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, un abrazo a la distancia, un saludo afectuoso en estos 50 años y feliz cumpleaños para todos los antárticos de Marambio. Bueno, muchísimas gracias. Hoy un día muy lindo, nos encuentra trabajando, haciendo, honrando a las 49 votaciones anteriores, muy contentos ya próximos a ser relevados de acá de la base, y bueno, un año muy intenso, muy lindo. ¿Qué dotación tiene en este momento la base? La dotación 50, justamente, nosotros somos la dotación 50. Ajá. ¿Y cuántos científicos están trabajando en la base en Marambio y cuántos gente de aeronáutica? Bueno, en este momento en la base hay 78 personas, de los cuales en la actividad científica, tanto de la Dirección Nacional del Antártico como del Servicio Meteorológico Nacional, hay 14 personas. Hay aeronáuticos, o sea, de pertenecientes a Fuerza Aérea. Somos alrededor de 62, 63 personas, y parte de ellos son del Servicio Meteorológico que están cubriendo. Y todos dependemos de la Dirección Nacional del Antártico por un lado, del Servicio Meteorológico Nacional por el otro, y a partir de octubre del año pasado, toda la actividad antártica está dependiendo del Comando Conjunto Antártico del Estado Mayor Conjunto. Expliquémosle a los oyentes de Radio Belgrano cómo o la significación que ha tenido el hecho de que con pico y con pala hicieron la primera pista de aterrizaje para que los aviones pudieran llegar a la Antártida Argentina. ¿Y qué importancia tiene la base Marambio para el resto de las bases que tenemos en el continente blanco? Y además, a 3.300 kilómetros de Buenos Aires, ¿cómo se hace y cuál es el contacto aéreo que hay con Marambio? Bueno, en el año 69, recordemos que estaba llegando el hombre a la luna, ¿no es cierto? Salvando las distancias, Argentina estaba construyendo la primera pista de aterrizaje con ruedas de aviones para que aterricen con ruedas en todo el continente antártico. Fuimos el primer país en el mundo en tener una pista de tierra en la Antártida. ¿Eso qué posibilita? Que aviones despeguen desde el continente americano, generalmente despegaban, y sí, lo siguen haciendo desde Río Gallegos o desde la ciudad de Ushuaia, y pueden aterrizar sin problemas en la Antártida, acá en la base Marambio. La importancia de Marambio en ese momento y hoy se ha mantenido a lo largo de todos estos 50 años, es que se trae toda la logística, la gente que viene a hacer ciencia, los científicos, hasta la base, y desde acá en un avión más chico, un Twin Otter, que tiene capacidad para 15 personas, o helicópteros en verano, se proyecta a la gente, se la traslada a la gente a los distintos campamentos donde hacen los campamentos científicos y al resto de las bases. Este año hemos ya completado en forma permanente y en cualquier momento del año, salvo en la base Belgrano 2, a poder llegar a cualquier base en cualquier momento del año. En la base Belgrano 2, que justamente este año ya se hizo un vuelo de probando las capacidades que tiene la Fuerza Aérea para poder llegar hasta allí, desde el mes de octubre aproximadamente hasta el mes de marzo, se puede llegar sin problemas ante una evacuación sanitaria o ante algún problema que tenga la base. Es decir, el día de hoy la base Marambio está en capacidad de llegar a cualquiera de las bases argentinas por modo aéreo, a través de este avión del Twin Otter. Y antes eran aterrizajes con esquí, ¿no? Claro, en realidad el Twin Otter, que está basado acá en Marambio, tiene ruedas y tiene esquíes. Cuando ruedas, y después cuando va a nevisar en alguna de las bases, lo hace con esquíes. Ahora, como veo, cuando uno vive en la Antártida un tiempo y regresa después al continente de esta parte, se da cuenta del ritmo de cambio de actividad, de la ruptura de los silencios y demás. ¿Cómo hace el ser humano para acostumbrarse, no? Porque debe ser un choque muy fuerte de civilización, ¿no? Bueno, sí, en realidad uno acá, a mí yo ya inverné una vez en el 2008-2009, y es como usted dice, cuando llegué a Buenos Aires, sobre todo a Buenos Aires, ciudades grandes, donde uno no se da cuenta la hostilidad que naturalmente tiene la gente. Acá uno, al ser relativamente poco, somos en general 80 personas, fluctúa, pero en el invierno somos alrededor de 80 personas, uno es un ambiente mucho más agradable, controlado, la gente no corre, es tranquilo. Cuando llega a una ciudad grande de golpe, se da cuenta del grado de hostilidad de la gente. En la carrera militar, ¿cómo se decide ser antártico? Si es que pueden decidir, si es que se postulan o si de verdad lo elige la fuerza, en este caso la Fuerza Aérea, que los elige a ustedes y dice, bueno, usted está destinado a la Antártida, o eligen ustedes. No, generalmente la actividad antártica la elige uno y por supuesto la institución lo designa para venir a la Antártida. Es decir, uno tiene para la profesional. Ahora, claro, ¿cómo se decide uno de decir, bueno, quiero ser antártico? Yo creo que es muy personal la cómo lo ve cada uno, pero esto es venir, ver y querer estar, querer participar, la vocación de servicio a nuestro país en una situación particular. Yo no sé si es mejor o peor, pero es muy particular estar un año aislado, aislado de los afectos, ¿no es cierto? Hoy las capacidades técnicas de comunicaciones son muy buenas, acá hay telefonía 4G, hay internet, uno visualmente está muy en contacto con la familia y los afectos, pero falta el contacto físico, y un año es un sacrificio para uno y para toda la familia. Eso el Antártico lo asume con gusto, con alegría, sabiendo que es un sacrificio en pos justamente de los hijos y de las generaciones futuras. Los militares, como todos, ¿no es cierto?, pero en particular yo hablo por los que abrazamos la carrera militar, una de las características es la vocación de servicio. Y bueno, acá uno pone muy en juego todo lo que es la vocación de servicio, el sacrificio, pero haciéndolo, no el sacrificio mal entendido, el sacrificio con gusto, siendo útil para la nación y para todo el país. Rubones, gracias por atendernos, un saludo a todos los antárticos hoy, especialmente a ustedes, a los científicos que están allí, a la Fuerza Aérea que mantiene esta base de 50 años y a todas las fuerzas que están destinadas en las bases del continente, en las que todos los días nos obliga a nosotros a dar el pronóstico para nuestro país, un país bioceánico, bicontinental, un país que hay que enseñar a los argentinos que si tomamos la proyección antártica, el centro de la República es Ushuaia, no Córdoba, ¿no? Así es. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo grande a toda la audiencia y gracias por estar presentes acá en Marambio, un día como hoy tan especial para nosotros. Un abrazo a todos ustedes. Adiós. Gracias, igualmente. El jefe de base entonces de Marambio, el comodoro Carlos Lugones, en este momento, en el día del cumpleaños de la base Marambio. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a meternos en otro tema. ¿Qué nos deja esta elección? ¿Qué nos deja esta elección con el triunfo de Alberto Fernández? Claves fundamentales para leer esta elección. Mauricio Macri sufrió una derrota mucho más amplia que la que él le propinó a Daniel Scioli en 2015 y aparecen más sombras que luces en el futuro político del presidente. El PJ llegó al triunfo remando en dulce de leche y el mapa provincial y la interna de Juntos por el Cambio. Alberto Fernández ganó la elección presidencial con un resultado mucho más rotundo que el logrado en su momento por Mauricio Macri, inclusive que Néstor Kirchner. Las reelecciones del presidente y la gobernadora María Eugenia Vidal parecía que eran fijas, que no podían perder en esta elección, pero resultó todo lo contrario. Los dos quedaron afuera. Después de las elecciones de 2017, en diciembre de este año, Macri propuso un programa refundacional en el CCK, impulsó sin dar respiro las reformas laboral y jubilatoria, la guía para almorzarse la cena indigesta, al modelo le pasaron cosas, incluidas la catástrofe económica de abril del 2018. El futuro parecía zozobrar, pero el auxilio psicopio del Fondo Monetario Internacional garantizaba la continuación del modelo y otro mandato de Macri, y así lo pensaban las autoridades del Fondo Monetario y el presidente norteamericano Donald Trump, quienes podrán equivocarse, pero tienen siempre buena información y siempre quieren sacarle jugo a la plata que prestan. Aparentemente el peronismo estaba groggy y en torno al jefe de gabinete Marcos Peña se juntaban todos los que querían seguir manejando los destinos del país. Por lo tanto, las cosas se ponían complicadas. Estaban seguras las reelecciones y se conformaban. El peronismo reaccionó. Marcos Peña se debatía si era más conveniente mandar a la cárcel a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner o tenerla en libertad, por no preocupaciones institucionales, sino para tener mejores chances en las urnas. El justicialismo fue reaccionando La protesta social fue increciendo, económicamente siguieron pasando cosas y el resto es historia reciente. Los triunfos de Fernández y el gobernador electo, Axel Kicillof, se consiguieron remando, como decíamos, en dulce de leche y en circunstancias extrañas para el justicialismo. 7:51 a.m. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Ricardo, de Matanza. Derrensis, usted debe saberlo y me puede blanquear la situación. Aparentemente se cerró el grifo para que se vayan dólares. Las LELIC están en pesos argentinos, ¿no es cierto? Perdón. ¿Hola? Estoy escuchando, sí. No, le preguntaba, ¿las LELIC están en pesos argentinos? Las LELIC, usted dice las letras que se colocan. Sí, las deudas que están, sí, que tenemos en LELIC. ¿Y? Bueno, supongo que esas las van a cambiar por documentos a pagar en pesos argentinos. No tengo idea. Mire, lo que van a hacer no tengo idea. Yo digo, lo que habría que hacer es imprimir billetes, porque primero y principal no van a tener para pagar los sueldos a fin de año. Sí, lo entendí. Segundo, van a tener que tener sí o sí un stock de dinero que no hay, porque no hay, porque esta gente se dedicó a hacer primero letras en cantidad, que ya uno perdió la idea, porque tenemos en pesos, como usted dice, tenemos en dólares, y por el otro lado después también imprimieron, porque no se olvide usted que hicieron moneda nueva con animales, pero están circulando lo de los próceres también. Pero las LELIC también es una manera de imprimir moneda. Claro, lo que pasa es que si las vendías en dólares, no, estamos reventados. Es peor, porque son papeles que no tienen todos. En vez del dinero lo tendría el más humilde o el hombre común, ¿no? Bueno, lo interesante es que yo trataba de preguntarle es saber si la garantía de pago está sobre... ¿Sobre pesos o sobre dólares? Jueces argentinos... o sobre jurisdicciones extranjeras. Que depende de lo que hayan hecho, porque como son tantas las letras que yo no le puedo precisar ahora cada una en qué seguridad tienen, pero no se olvide usted que todos los papeles que hemos girado al exterior están hechos por las cosas que se han firmado en tribunales externos, ¿no? Claro, pero la LELIC son un documento interno, entiendo, ¿eh? Sí, eso yo no lo conozco, pero se lo podemos preguntar a Juliano después. Y bueno, y la otra cosa es que todo eso que usted supone y propone, mejor dicho, que es en cuanto a la soberanía, es que mientras dejemos de seguir escuchando Onda Corta LRA y escuchemos radio LWT, estamos en un problema. Y bueno, además, a ver, si nosotros no entendemos un poco de qué se trata el mundo, es difícil que nos vamos a insertar en serio, ¿no? Pero Derrensi, convenga conmigo que la enseñanza de la historia argentina no ayuda a eso. No, ¿sabe por qué no ayuda? Porque la historia no la escribieron solamente los que ganaron, sino que la escribieron, además de los que ganaron, los que de una forma u otra sirvieron para afuera, ¿no? Obvio. Entonces, bueno, el revisionismo histórico le ha hecho un tremendo aporte al país, pero no alcanzó. Bueno, no alcanzó porque no lo permiten tampoco enseñar. Claro. Yo tuve una excelente profesora de historia en tercer año en la escuela. Ah, se lo sacan del programa. Si se va del programa, la echan. Y la verdad, cuando hablaba de Rosas, tenía problemas con la dirección. Pero créamelo que es así. Que sí. Y además, si a alguien se le ocurre hacer una revisión de cómo se está enseñando Sarmiento, lo echan de la escuela. Tal cual. Chao, bueno, y de otra cosa. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Ustedes saben que los papeles que se han firmado, las letras de pronto sí tienen un convenio local, si son letras en pesos, del central. Pero resulta que a su vez, el central ha pedido dólares para respaldar pesos. O sea, compramos dólares afuera, ¿para qué? Para pagar situaciones en pesos. Entonces todo es una cosa tan engorrosa que por eso tenemos un especialista permanentemente que lo está explicando, que es Juliano, y que a veces a uno le molesta tener que estar todo el tiempo repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque después cambian los gobiernos, pero se sigue gobernando con deudas, se sigue en el mismo circuito, y por eso estamos diciendo de que alguien tiene que parar la pelota y decir, muchachos, los economistas están todo muy bien, pero saben una cosa, estos son decisiones políticas. Se trata de política económica y no de economía política. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:56 a.m. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. A 3.300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, la base Marambio está conmemorando su aniversario el 29 de octubre de 1969. Es la principal base militar y científica que tiene la Argentina en el sector antártico, con población que va de 60 personas, como quedó explicado, en un invierno y en el verano 170. Está ubicada en el mar de Weather, en el paralelo que contribuye a la soberanía y a la ciencia de nuestra república. La base Vicecomodoro Marambio cumple 50 años con los logros científicos y como una herramienta que contribuye directamente a la defensa de las pretensiones que tiene legítimamente la Argentina. Las autoridades actuales y las de todos los tiempos saben que se hace patria en esa base. Ustedes terminaron de escuchar al comodoro Lucas Carlos Lugones, jefe de la base Marambio, que destacó que los logros que hace la base y el trabajo permanente de quienes 50 años atrás con pico y pala abrieron la primera pista sobre tierra firme para aterrizaje con ruedo de los aviones. Dos minutos faltan para las 8 de la mañana. Llega a nuestro país la Virgen de Luján, que acompañó a los soldados y veteranos de Malvina en la lucha por la guerra contra el Imperio Británico. La agencia de noticias católica AICA informa que la imagen de Nuestra Señora de Luján, que acompañó a los soldados en las Malvinas durante el conflicto, llegará al país el día 3 de noviembre. En realidad, sale del país ocupado y llega al país liberado. Durante su primera semana en la Argentina, sigue estando en la Argentina pero en poder extranjero, en la sede de la Confederación Episcopal y en la diócesis de Quilmes, para luego iniciar desde la Basílica de Luján una peregrinación por todo el país. La Virgen de Luján fue entronada en Puerto Argentino apenas arribaron los primeros contingentes al mando de Mohamed Ali Zeineldin y la primer brigada de marina que bajó a tomar donde cayó el capitán Chacino. Es la hora 8 en el territorio nacional, en la página de deportes. Y bien, ya se conoce la decisión de Gustavo Alfaro de dejar de ser técnico de Boca a fin de año. Y entonces se inicia el proceso de sucesión para ser el nuevo entrenador de Boca en la temporada 2020. Teniendo en cuenta que a fin de año hay elecciones en la institución de La Ribera. Hasta ahora quienes asoman para asomarse, asoman, mejor dicho, para quedarse con el cargo de entrenador en el equipo Zenit son Jorge Almirón, actualmente en Arabia Saudita, Gabriel Heinz, el técnico de Vélez, Ricardo Gareca, el entrenador del seleccionado operado de fútbol, Martín Palermo, actualmente en el Pachuca mexicano, y hasta Diego Armando Maradona, el técnico de Gimnasia, asoman en el horizonte boquense para ser el nuevo entrenador del conjunto Aurizul el año próximo. Sí, hay que esperar hasta que se haga cargo la nueva dirigencia para ver quién va a ser el entrenador de Boca. Pero estos son los nombres que están sonando. En el Mundial Sub-17, debut con empate en cero del seleccionado argentino de esta especialidad, de esta categoría, que dirige Pablo Aimar, igualó entonces ante España en su debut 0-0, aunque el equipo argentino estuvo más cerca de la victoria, que no pudo concretar por falta de contundencia en los últimos metros de la cancha. La próxima presentación del conjunto nacional será este jueves, cuando enfrente a Camerún a las 20 horas de nuestro país. Y en lo que tiene que ver con el vóley, y más precisamente con la Liga de Vóley de Argentina, que comienza este próximo jueves, y allí se va a presentar UPCN San Juan, el actual subcampeón de la temporada anterior. El equipo que dirige Fabián Armoa va a debutar en este certamen enfrentando a las 19 en el estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan a River Plate. Recordamos que el certamen de la Liga Argentina de Vóley se compone de un total de 10 fines de semana con competencia regular y dos Grand Prix que van a conformar precisamente esta fase regular, en la que van a participar 9 equipos: Bolívar, UPCN, Obras San Juan, Gigantes del Sur, River, Ciudad de Buenos Aires, Puerto San Martín, Monteros y el ascendido Ateneo. 8 de la mañana, 2 minutos, 13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El equipo que está negociando con el gobierno fue elegido ya por el presidente electo, pero también hay otro equipo que tomará contacto con la parte económica de la República. Está un industrialista como José Ismael de Bendiguren, Matías Culpa, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Miguel Pese y Marcos del Pon, que están integrando el equipo económico industrial que tiene que programar política para el nuevo presidente, pero también tomar contacto con la economía de la República. Por el otro lado, aparece entonces el equipo que negocia oficialmente, donde la reaparición de Gustavo Vélez ha traído seguramente comentarios de todo tipo y algunos lo colocan como jefe de gabinete. Hasta el momento se sabe que Vélez va a ocupar un lugar en el equipo del presidente electo, pero no cuál es su destino. Circulan por las redes y demás una enorme cantidad de candidatos. Ninguno de esos está confirmado hasta el momento. Fernández no ha abierto la boca ni siquiera al grupo Callao para saber quiénes de ellos van a tener destino político y en qué lugar, a pesar de que todos tendrán seguramente alguna ubicación. Es ahora 8.4 minutos, 13.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto. Desde la capital argentina para el mundo, Atrix. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Diego. Vamos a recordar a un gran compositor, educador, poeta y artista plástico, Rubén Martínez Solís, conocido artísticamente como Linares Cardoso, nació el 29 de octubre de 1920 en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos. Músico, compositor, poeta, pintor y educador. Al finalizar los estudios secundarios se trasladó a Paraná para estudiar en el Instituto del Profesorado Secundario y se recibió de profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Desde adolescente se interesó por la música y la cultura gauchesca de los trabajadores rurales que abundaban en su ciudad natal. Tomó como nombre artístico Linares Cardoso, que era el nombre de un trabajador rural, capataz del campo de su tío Manuel, a quien Martínez Solís admiraba por sus conocimientos. Influido por Atahualpa Yupanqui, buscó conocer, recopilar y difundir la música folclórica de su región, prácticamente no investigada hasta ese momento. En esa tarea se destacó por la preservación del folclore entrerriano, en especial de la chamarrita, un estilo musical que hubiera desaparecido de no ser por la obra de Linares Cardoso. En 1975 los hermanos Cuesta lanzaron su álbum Canto Entre Río, los hermanos Cuesta interpretan a Linares Cardoso. El éxito del disco hizo famoso a Linares Cardoso tanto en el país como internacionalmente. Escribió un libro de poemas titulado El caballo pintado y la paloma, título que tomó del arroyo Caballú-Cuatiá que cruza la ciudad de La Paz, y otro de memorias y reflexiones personales que se tituló Júbilo de Esperanza. Como artista plástico, en su obra se dedicó a registrar la luz, la gente y el paisaje de su región. Linares Cardoso, un grande del folclore y la educación de la provincia de Entre Ríos, en el recuerdo. Y los hermanos Cuesta nos cantan de Linares Cardoso como los pájaros. Traigo coplas de Montiel, de Yucatán secular, con un silbar armonioso, las de un zorzal. Yo soy como la calandria que florece su decir, antes que verse apresada, prefiere morir. No hay espinas para mí, si riendas estoy al soñar, igualito que el chingolo, vivo entre el cardal. Dulces trinos de avecillas que alumbra el pago natal, así que de morir cantando en la libertad. Siempre sobra una ilusión que mata la soledad. Hay tacuaritas que anidan en las taperas. Tierra mía, por tu bien he de luchar con amor, como bracita de fe, purita pasión. Soy entrerriano feliz, pero envidio al cardenal que toda su vida luce dicha federal. Trinos de avecillas que alumbra el pago natal, así he de morir cantando en la libertad. Bueno, un episodio que ocurrió en Catamarca que es noticia, porque Luis Barrenuevo perdió su posibilidad de ser candidato a diputado, era candidato a diputado por La Baña, y sacó menos votos que el voto en blanco en Catamarca. Los catamarqueños cortaron la boleta en contra del dirigente gastronómico, evidentemente, que se presentó como candidato a diputado de Consenso Federal en el espacio de La Baña y obtuvo menos votos que los votos en blanco en la provincia. La categoría se impuso ampliamente la lista de Lucía Corpacci, la actual gobernadora, que salió electa diputada nacional, con el 61% de los votos. En un segundo lugar se ubicó Rubén Manzi, de Juntos por el Cambio, con el 33% de los votos, que ocupará la segunda de las dos bancas que se pusieron en juego. Los votos en blanco fueron del 9% y duplicaron los conseguidos por Barrio Nuevo. En cambio, si se tiene la permanencia confirmada por la Cámara Federal, Graciela Camaño, que es la esposa de Barrio Nuevo, salió como primera diputada por la provincia de Buenos Aires, electa junto con Álvarez, los dos diputados que ingresan por Consenso Federal. Otro dirigente que supo estar entre los favoritos de Mauricio Macri, el petrolero Guillermo Pereira, con quien se flexibilizó la actividad de Vaca Muerta, no pudo renovar su banca en el Senado después de una histórica derrota del Movimiento Popular Neuquino, que por primera vez perdió su representación en la Cámara Alta. En la elección se impuso el candidato del Frente de Todos, Oscar Parrilli. Parrilli le ganó con el 35-59%, seguido de Lucía Krexel, la candidata macrista. Así que perdió Pereira la banca y Parrilli será senador, el ex titular de los espías en la época de Cristina. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 12 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Terrensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Hable. Augusto, buen día. Mire, pacto social que no signifique impunidad, que el buen comportamiento aparente del señor presidente no sea impunidad por los múltiples causas y crímenes que ha cometido contra la patria. Es realmente asombroso, es como si usted hubiera puesto como candidato al pirata Morgan y el 40% de los argentinos por odio al, digamos, al peronismo o a los más humildes, o sea, para que estos no manden, lo voten al pirata Morgan. Yo diría que es mucho peor que eso, porque mandar 11 toneladas de oro no significó ningún escándalo de las mismas personas que cuando embargaron la fragata Libertad salieron con la banderita a reclamar, ¿no? Y hacían colectas. Es un buen recuerdo ese. Hacían colectas para rescatar a la fragata. Y ahora que el pirata Morgan mandó el oro a Londres, eso no significa, parece algo normal, ¿no? Que nos roben así impunemente. Porque, bueno, no entiendo, ¿qué es amor a la reina? ¿Qué será, no? Porque encima salen con la bandera argentina. O sea, se apropian de la nacionalidad de todos los argentinos, porque ellos supuestamente juntaron 10.000 personas y se creen los salvadores de la patria. Y respecto a lo que pasó aquí en Lanús, asombrosamente, muchos compañeros de la izquierda votaron el corte de voto. Muchos compañeros de la izquierda han votado, y del peronismo también, Sí, sí, lo dije recién. Han votado Grindetti intendente, es algo impresionante. El odio gorila no es que es solo de la derecha, También parece que del otro lado. Los saludo. Buen día. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cierta vez cuando teníamos el programa de televisión, Carrió decía que tenía las pruebas que le hice para traer a Estados Unidos y nosotros le dijimos que estaba el canal a disposición. Ella dijo, las traigo y se las llevo, todavía estamos esperando. Otro día dijo que su límite era Macri. Hay que ser estúpido, lo dijo en inglés, hay que ser estúpido para votar a Macri o para estar con Macri, que son facinerosos, que son delincuentes. Después hizo alianza con Macri. Tres veces dijo que se iba de la política, esta es la cuarta. Y ahora, después de decir que lo iban a sacar muerta desde Olivo, dice que se va de la política. Miren, como no es creíble en nada de lo que dice, porque nunca cumple con lo que dice, yo no creo que se retire de la política. Lo que sí, se retiró de la reunión, porque en la reunión le molestaba la presencia de Pichetto. Ella no pudo soportar que en lugar de llamarla para vicepresidencia a ella o a cualquiera de las personas que ella postulaba, la llamaron a Pichetto. Entonces se puso muy mal. Y como Macri lo sentó a Pichetto allí, y hay una novedad. Cuando vota la vicepresidenta actual de la República Argentina, Michetti, como ustedes saben, que está impedida, que está en silla de rueda, estira el brazo y hay una foto, como todas las fotos que salen habitualmente. Como las boletas eran largas, y inmediatamente uno se da cuenta cuando está la boleta dentro del sobre o cuando no está, se nota con claridad que Gabriela Michetti pone el sobre vacío, que no pone boleta adentro. Es decir, hay casi una certeza de que Michetti votó en blanco, la actual vicepresidenta de la República, desconforme con el maltrato que le dieron a ella, seguramente, o con la, prácticamente la anulación que hizo Macri de su presencia. Y lo reemplazó además por Pichetto en un momento donde, cuando le anunció las cosas al país, tenía que estar que la vida Michetti, y no Pichetto, que era el candidato, que no tenía nada que ver. Bueno, parece ser que le molestó la presencia de Pichetto en la reunión y se retiró Carrió y dijo, me retiro de la política, Mauricio, te vengo a avisar. Pero como no le creemos, habrá que seguir esperando que la diputada sin pastillas haga alguna otra de las cosas que nos tiene acostumbrado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Bueno, de esa Argentina Oculta, había por lo menos 2 millones de argentinos atrás de una pared que salieron de golpe, ¿no? Que votaron a Macri, que no la habían votado en las PASO. Todos los temas de la Argentina Oculta, Miguel Ángel. Los lindos temas de la Argentina Oculta. Bueno, contame. Bueno, dentro de esta Argentina Oculta también están ocultos la estructura de nuestro presupuesto. Tema que va a tener que ser discutido entre estos días y parte de la transición. Por lo tanto, yo quisiera desocultar algunos elementos de la estructura de nuestro presupuesto. No digo del detalle ni del dibujo que se presentó para el año que viene por parte de la administración Macri, sino de cómo es la estructura de todos los últimos presupuestos en sus trazos gruesos, para ver, digamos, dos temas. Uno es las posibilidades reales que tiene la Argentina y el otro, qué cosas elementales habría que cambiar. Solo tengo un presupuesto que recauda, y lo repito sistemáticamente en muchos análisis, el equivalente a arriba de 100 mil millones de dólares al año. Llegó a ser 140 mil millones de dólares. Estamos ahora más abajo, producto de la equivalencia, peso dólar. Este presupuesto, esta recaudación, con una estructura de recaudación bastante rígida que tiene el país, o sea, bastante eficaz, me quiero referir, por parte de la AFIP, un 28% de los ingresos, en forma bastante regular, en algún presupuesto es un poco más, en otro un poco menos, pero un 28 o 30% de los ingresos proviene del IVA. El IVA, todos sabemos, es un consumo que pagamos todos, pero sobre todo paga lo más abajo de nuestro pueblo. Esta medida última de suprimir el IVA a algunos artículos de la canasta familiar es una medida que va a rebajar en algo estos ingresos, pero es una ínfima parte. Medida que propone la administración Fernández, y coincido plenamente, tiene que ser modificada por una idea de que en realidad se suprima el IVA a todos los elementos de la canasta popular, pero se lo suprima en la forma eficaz que sería devolvérselo al consumidor. No quitarlo, porque al quitarlo esto necesariamente se traslada a precios. Bien, pero vamos al concepto. Un 28 o 30% de los ingresos son del IVA aportados por la mayoría de nuestro pueblo. El 27% de los ingresos regulares son aportes previsionales, tanto del aporte obrero, que pagan todos los obreros, como de la parte patronal. Pero el aporte patronal, hay que tener en cuenta que el 70% del contratante de mano de obra en nuestro país son las pymes, o sea, las pequeñas empresas y de carácter nacional. Las grandes empresas contratan solo un 20 o 30% de la mano de obra en blanco y registrada en Argentina. O sea que el grueso de este impuesto o de esta recaudación, mal llamado impuesto, pero en el presupuesto se lo junta todo en ingresos generales, parte de este ingreso proviene de los obreros argentinos y de las patronales nacionales. Ya estamos arriba del 50% de los ingresos de un carácter popular. Pero al mismo tiempo, el resto, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de ganancias, también las ganancias las pagan en una parte importante el grueso de las empresas de origen nacional. El Macri, dentro de sus promesas de campaña, de todo el artilugio y todo que hizo para recomponer su voto, había hecho una promesa que tiene que ver con un reclamo histórico de las empresas, de las pequeñas empresas, que es que este impuesto se tiene que segmentar. O sea, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo, a diferencia de las otras dos recaudaciones que señalé. Pero es un impuesto progresivo en la medida que se aplique al mayor acumulación de riqueza y de capital. Ahora, y es indiscriminado, deja de ser progresivo. ¿Cómo se hace un pacto de acuerdo de salario, de precios y demás, cuando los empresarios dicen que el costo del salario pasa a ser eso, un costo, y cuando si vos tomás al salario como costo no vas a entender nunca cómo organizar una empresa, porque si el salario pasa a ser costo es complicado, ¿no? No, claro, eso es un gran, digamos, es una gran mentira conceptual. Es un costo real, pero vos tenés en tu análisis mental, vos no lo podés tener como que achicás a un empleado y achicás costo. Vos tenés que pensar en el rendimiento empresario en función de una determinada cantidad de gente que te cuesta determinada cantidad de plata, pero que no pasa por reducir la gente, sino porque esa gente rinda lo que tiene que rendir, ¿no? Claro, o sea, el salario te cuesta X cantidad de plata, pero es el gran productor de la riqueza. Si vos no tenés quien la produce, no hay producto final. Y en ese producto final, lo que cuesta la mano de obra, siempre está, digamos, reconvertido en nueva producción y es el que reproduce el plus de la riqueza. Por lo tanto, suprimir el salario es como pegarse un tiro a los pies. Eso lo sabe cualquier salario, cualquier empresario que está en la producción y sabe que su posibilidad de subsistencia está en que el salario crezca. Después quiere que crezca el salario del al lado y no el de él. Eso ya es una contradicción de conciencia, pero... Esto tiene un análisis casi de lo que decía hoy temprano, que no tiene que tener miedo el gobierno y tiene que buscar una solución concreta. Y la solución concreta es imprimir billetes para que el salario exista, para que la gente pueda consumir, y si hay consumo evidentemente va a haber empleo, porque va a haber a mayor consumo, mayor empleo, a mayor empleo, mayor producción, a mayor producción, mejor salario. Ahora, hay que tomar el toro por las astas, no dejarse engañar por la tecnocracia economística, o si no sé si está bien dicho, de los economistas, y en todo caso tomar decisiones políticas. ¿La política cuál es? Bueno, señores, lo primero que tenemos que hacer es activar el comercio y el consumo, y para eso necesita la gente tener dinero. Por lo tanto, esto que prometió Fernández, de que los jubilados tengan plata, que los trabajadores tengan plata y que se lucha contra la pobreza, se resuelve de una sola manera, imprimiendo, porque el billete nacional lo hacemos nosotros, no lo hace más nadie que nosotros. Claro, y además, fíjate vos que en las últimas semanas, como cayeron la colocación de la LELIC, se tiraron al mercado decenas de miles de millones de pesos, que son los que fueron a hacer el puré y la última fuga de capitales. No, el tema de fondo no es la impresión, claro, sino a dónde va la plata. Es una emisión de letras en lugar de billetes, y resulta que las letras las maneja una minoría, mientras que el billete lo manejaría la totalidad del pueblo. Claro, con esas letras, ¿qué pasó? Como en el último periodo hubo dificultad para volver a recolocarlas, se transformaron en billetes. Claro, pues esa letra tiene que ser respaldada por billetes. Hoy me decía un oyente que la realidad estaban en dólares o en pesos. Me dicen en pesos, le digo, no, es que yo no sé a esta altura, porque todos los compromisos tomados en pesos los respaldamos con el dólar. Entonces, yo la verdad que no sé qué cosas están tomadas en pesos y qué en dólares. Porque la verdad, si vos respaldás algo en pesos y el Banco Central sigue con la política de que vende dólares o compra dólares en el mundo para respaldar el peso, una cosa inentendible, bueno, hemos hecho un milagro mundial. Nosotros emitimos pesos y hemos quebrado en pesos. O sea, una cosa nunca vista en el mundo, ¿no? Pues claro, lo que pasa es que si no tomamos también en este terreno una decisión que es política, que es respaldar, sostener que hay una única moneda de curso legal en el país, va a ser imposible tener soberanía económica. Porque sin moneda no tenés soberanía de decisión política. Sí. Hace un rato nada más salió Fernández de su casa, se va a los parques, se va en un vuelo privado, va a Tucumán, a la asunción del gobernador de Tucumán, a la reelección que logró, o sea, el segundo mandato de Mansur. Después hay un almuerzo con empresarios y dirigentes sindicales, y después se va a ir a Santiago del Estero, y de allí va a programar con el gobernador de Santiago del Estero un viaje a México para el fin de semana. Va a ir a México el fin de semana, así que veremos, porque él está tratando de buscar mercados de alternancia, me parece, para nuevas alianzas y demás, pero yo lo que creo es que, y lo decíamos hoy temprano, que si vos no tenés perfilada una política internacional definida, o por lo menos que diga, bueno, mantenemos la soberanía en la negociación y negociamos con todos, va a ser muy compleja, porque lo están tironeando de todas partes, ¿no? Claro. Bueno, pues viste que él habló, mandaron el saludo a la elección de Evo, pero más que saludo, habría que empezar a pensar qué negociaciones con los vecinos empezamos a hacer. Por ejemplo, Evo tiene una política estricta respecto de defender el litio, y ha producido un primer auto de litio, que era uno de los temas eléctricos. Totalmente boliviano el auto. Bueno, ese auto que sirve para el transporte urbano, digamos, no de larga distancia. No importa, pero vos pensás que en Bolivia es muy difícil moverse por la forma del terreno, y se mueve mucho con cable carril. Entonces, un auto eléctrico en Bolivia, que pueda subir barrancas y bajar y qué sé yo, no es fácil de construir. Bueno, pero la combinación de YPF con un acuerdo con Bolivia, y YPF tiene capacidad de hacer las instalaciones eléctricas en todo el país. Nosotros tenemos la segunda reserva de litio del mundo, así que te imaginas, claro, que tenemos para empezar y entretenernos con Jujuy y Salta un rato largo, ¿no? Bueno, entonces yo te voy a dar otro dato del presupuesto. ¿Vos sabés qué constituyen las retenciones en el conjunto de la recaudación del presupuesto argentino? Es el 4% de la recaudación. El 4%. O sea, frente al 28% del IVA, el 30% de lo que es la previsional, el 20% de ganancia que se cobra indiscriminada, las retenciones, que acá entra el litio, es parte de lo que se exporta, cubre solo el 4% del presupuesto. Bueno, estas son las cosas de estructura presupuestaria que, si no se cambian de raíz, los billetes que se impriman no van a ir al bolsillo del pueblo. Hay una base que está en lo que regula el propio Estado. Uno es a quién le saca el impuesto y el otro es en qué gasta eso que se sacó. Y 120 mil millones de dólares regulado de a quién se saca y a dónde va, determina la economía nacional. Por eso un tema grueso va a estar en la discusión de presupuesto, que es inmediata, y que habrá que ver si se convalida, digamos, cuánto de este dibujo que ha hecho la administración Macri es lo que da y cuánto se logra imponer en un nuevo presupuesto. Porque hay que decir que Macri quedó con un gran poder en las cámaras, ¿no? No es un detalle de la Argentina que nos queda. Yo te digo que el presupuesto no habría que aprobarlo, habría que aguardar el nuevo gobierno, discutir... No, eso seguro. Y discutir si no, bueno, si lo vamos a aprobar, lo vamos a aprobar en función a estos puntos que ya negociamos antes, ¿no? Bueno. Te saludo, la seguimos la próxima. Seguimos la próxima. Saludos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La doctora Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, felicitó a Alberto Fernández, dijo, espero colaborar con su gobierno. La titular del Fondo Monetario Internacional... dijo que los desafíos económicos que enfrenta la Argentina son muy difíciles. Con un breve tuit en inglés y español, la nueva directora general del Fondo Monetario Internacional felicitó a Alberto Fernández por la elección. La relación con el Fondo Monetario, que le prestó a la Argentina 57 mil millones de dólares, el gobierno actual tiene que ser fluida. Recuerden ustedes que se fue Christine Lagarde, que entró Georgina, que va a ser la nueva cara visible con un nuevo presidente. Así que será otro diálogo. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 32 minutos después de las 8 de la mañana. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, hoy es el Día Universal de Lucha contra el Ictus y la campaña mundial 2018-2021, la Organización Mundial... Sus miembros y colaboradores pondrán en marcha una campaña internacional a propósito de la mujer y el ictus con ocasión de este día mundial que recuerda esta enfermedad. Las mujeres tienen una más alta tasa de mortalidad con respecto a los hombres con esta enfermedad. 6 de cada 10 casos se dan con más frecuencia en mujeres o son específicos de las mujeres. Algunos factores de riesgo es en el grupo poblacional de las mujeres de más 85 años, donde se da el índice más alto de este episodio y se provoca frente a cada uno de 6 hombres, las mujeres tienen mayor riesgo. Algunos factores de riesgo como la diabetes, las migrañas con aura, la fibrilación auricular, la depresión y la hipertensión, se da con más frecuencia en mujeres y por lo tanto tienen factores de riesgo que son mucho más específicos en las mujeres que en el hombre, como el embarazo, la preeclampsia, el uso de anticonceptivos orales y especialmente en el caso de mujeres con una alta presión sanguínea, los cambios hormonales, los tratamientos hormonales sustitutorios posteriores a la menopausia y la diabetes gestacional, las mujeres tienden a sufrir efectos peores que los hombres después de un ataque. Las mujeres presentan un declive más severo de la función cognitiva y una más alta probabilidad de internamiento y un alto riesgo de depresión como resultado de un ictus. Las mujeres que lo han sufrido reciben cuidados comparativamente peores en relación con los hombres y en todo caso insatisfactorios para sus necesidades sanitarias. Las mujeres tienden a recibir tratamientos de menor calidad que los hombres, pese a responder igual de positivamente. La carga de los cuidados recae predominantemente en las mujeres, lo que constituye un factor importante en la relación entre las mujeres y el ictus, porque los estudios demuestran que la salud mental de las cuidadoras, las mujeres casadas que a menudo cuidan a sus esposos que han sufrido un trauma, se ve afectada como resultado de su actividad como cuidadoras bajo la forma de depresión. Las mujeres que padecen depresión corren mayor riesgo de sufrir un ataque. También el aislamiento y la soledad tienen más probabilidades porque viven solas o por ser viudas y son más a menudo internadas después de un ataque y presentan una recuperación más débil que los hombres. El ictus se puede prevenir en buena medida a través de un estilo de vida saludable y con todo para vencerlo. Las mujeres necesitan información específica, prácticas preventivas y asistencia médica de urgencia. Bueno, no sé, se la agarraron con la mujer en ese artículo. 8:37 En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, intendente. Bueno, le vamos a dar la nómina completa de los intendentes nuevos de la provincia de Buenos Aires. Un trabajo difícil, pero completo al final. Bueno, a ver. En Adolfo Alsina, Javier Andrés será el reemplazante de David Giles, quien se irá a la legislatura. El hombre que sumó el 53.60% de los votos es el actual secretario de Turismo de ese distrito de la sexta sesión electoral. En Varadero, en el distrito de la segunda sección, ganó el peronista Esteban Tito Sanció en el 48.78% de los votos. Sanció actualmente es concejal y es el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, o sea, en Bata. En Berisso, en el kilómetro donde nace el peronismo, en el kilómetro cero del peronismo, el actual concejal y empresario de la construcción, Fabián Cagliardi, del Frente de Todos, ganó con el 61.44% de los votos en su primera competencia por el Ejecutivo y será el nuevo intendente, destronando entonces al radical que estaba en Berisso. En Capitán Sarmiento, el ex funcionario nacional y denunciado cuando estaba al frente de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se quedó con la intendencia gracias al 47.36% de los votos y será entonces un municipio que le arrebataron al justicialismo y que pasó a Cambiemos, Capitán Sarmiento. Carmen de Areco, el abogado peronista y actual concejal Iván Villagrán, derrotó al vecinalismo distrital, aliado con el consenso federal, y se convirtió en el intendente electo con el 37.63%. Estoy dando los nuevos intendentes, es decir, los que consiguieron triunfos y van a entrar como nuevos intendentes, los demás los reelectos no. En Coronel Pringles, con el histórico Carlos Berterred como candidato a concejal, la cabeza de la boleta quedó para Lisandro Maskin, que ganó con el 51% de los votos. En Exaltación de la Cruz, con el Frente de Todos, consagró a Diego Nani con el 54.70% de los votos. Nani actualmente es el secretario de gobierno de ese distrito y que conduce el actual intendente Adrián Sánchez. El general Alvarado, el actual secretario de Producción, Empleo y Medio Ambiente del distrito, que es Sebastián Yamburri, del Frente de Todos, se convirtió en el intendente. El general Guido, por primera vez desde el regreso a la democracia, el peronismo gobernará este distrito. Repito, Por primera vez se ganó en General Guido, en la quinta sección electoral. La victoria quedó en manos de Carlos Rocha, con el 50.8% de los votos. General Pinto, el intendente Alexis Guerrera y el secretario de gobierno Freddy Sabatarelli armaron un acuerdo y Sabatarelli será el nuevo intendente. General Pueyrredón, Guillermo Montenegro logró ganar su primera elección y será el nuevo intendente, el ex juez de Cambiemos. General Pueyrredón, ustedes saben que la gente habla de Mar del Plata, pero es General Pueyrredón. General Rodríguez, el kirchnerista y varias veces concejal Mauricio García, se impuso con el 50.32% de los votos, recuperó el justicialismo. General Rodríguez. En la costa, Cristian Cardoso reemplazará a Juan Pablo de Jesús gracias al 49.65% de los votos. Cardoso actualmente es el secretario de Relaciones Institucionales del municipio. En la Prida, con el pase de Alfredo Fischer a la legislatura, el candidato de Todos por el Cambio, Torres, quien ganó con el 61% de apoyo, será, que es el actual secretario de gobierno, será el intendente. En Leandro Nicéforo Alén, Carlos Ferrara, de Todos por el Cambio, actual presidente del Consejo Deliberante, será el nuevo intendente. Ganó con el 58%. En Luján, Leonardo Botto, con varias gestiones como concejal, encabezó la boleta ganadora de Todos por el Cambio y sumó 45-10 puntos, municipios que le arrebatan al actual oficialismo del gobierno de Macri. En Montes, con el 53.93% de votos, el radical José Castro derrotó con tranquilidad a la intendenta del peronismo, Sandra Mayol, o sea que va a gobernar un candidato de Cambiemos. En Moreno, Melina Fernández, la ganadora de las PASO, de Todos por el Cambio, es una mujer del movimiento Evita, la primera vez que va a gobernar Moreno, le ganó la interna Festa al intendente de la Cámpora. En Necochea, Arturo Rojas, de Juntos por el Cambio, ganó con el 58.99% de los votos, actualmente es el titular del consorcio de Puerto Quequén. En Pilar, el actual concejal justicialista Federico de Achával logró derrotar a Nicolás Ducaté, o sea que le arrebató el peronismo el distrito Juntos por el Cambio. Presidente Perón, en el distrito de la tercera sección electoral, después de ganar las PASO, Blanca Cantero ratificó la victoria con el 62%. Cantero tiene larga trayectoria en la política y logró formar parte de la legislatura durante mucho tiempo. En Quilmes, la actual diputada nacional líder femenina de la Cámpora, Mayra Mendoza, será la nueva intendente y la primera vez que una mujer va a gobernar Quilmes, ganó con el 49.55. En Ramallo, el docente Gustavo Peiré, de Juntos por el Cambio, ganó la intendencia con 47%. En Saavedra, el peronista Hugo Corbata fue derrotado por el candidato de Juntos por el Cambio, Gustavo Notaringe, con el 48%. Es el actual presidente de la legislatura local. Seguimos completando los distritos que nos están faltando. Saliqueló, Ariel Sucorro, candidato de Todos por el Cambio, ganó con el 35% de los votos. Es profesor médico y veterinario. San Antonio de Areco, el macrismo metió un batacazo, le ganó un distrito ultraquinerista de la mano de Francisco Rato, 52%. Rato tiene varias gestiones como concejal, fueron derrotados los quineristas en ese distrito. San Fernando, el actual diputado bonaerense Juan Andreotti reemplazará el distrito a su padre, el actual intendente, logrando el 62.5% de los votos. En San Vicente, Nicolás Mentagaza logró el 56% de los votos y será el alcalde del distrito. Actualmente preside el bloque de concejales del Frente para la Victoria, PJ. Es decir,